Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers, en este episodio número 46. Los saluda como siempre su amigo Kike Kabuto. Contento y más o menos contento. Contento porque estamos en una emisión más y no tan contento porque ahora mi amigo, mi hermano, mi carnal, el Dr. Coloso, no nos puede acompañar por causas de fuerza mayor. Pero no queríamos dejarlo sin su dosis semanal de palurde, así que me acompaña el Neto, el gran, el poderoso y legendario Neto, dijo Josué. ¿Cómo estás, Neto? Buenas noches, días, tardes, madrugadas, según la hora que nos estén viendo y escuchando, escuchando. Pues aquí andamos también tristones porque nuestro compadre, el Dr. Coloso, no está, pero bueno, en su honor hacemos este programita. Para él, con mucho cariño, cómo no. Y además nos acompaña, estamos de mantener la luz porque nos acompaña nuevamente nuestro buen amigo Mefistófeles, Josué. ¿Cómo estás, Josué? Hola, ¿qué tal? Buenas, todo bien. Buenos días, tardes, noches, depende de estén recibiendo esta dosis semanal de podcast. Todo de maravilla, es un gusto volver a colaborar aquí, está todo de lujo acá. Excelente, bienvenido, y sabes que esta es tu casa. Y vamos a traerlo más seguido, ¿no creen? Porque ya ven que aporta muy bien y complementa y como que es la parte que nos falta aquí en los Mecha Brothers. Entonces, siempre bienvenido, José. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, el tema de esta semana, ya teníamos un tema preparado. Ahorita Neto me va a decir, no es cura, caramba. Ya teníamos un tema preparado para esta semana, pero como Coloso no nos pudo acompañar, pues dijimos, lo pusimos en pausa. Y entonces dijimos, vamos a platicar de otra cosa. Y de hecho, Josué propuso el tema esta semana. Y no sé si lo quieras platicar, Josué. A ver, ¿cuál va a ser el tema de esta semana? Una intro nomás. Una intro. Bueno, sí, pues ahora que se está haciendo muy, muy fácil recibir películas por streaming, por todas las plataformas y lo accesible que son económicamente, se está olvidando un poco ya lo que viene siendo el formato físico. Y pues me gustaría ahondar mucho en este debate de que cuáles son las ventajas, desventajas de cada una de las opciones que se tienen. Y y pues yo sé que yo soy de los pocos que sigue coleccionando, porque ya se refiere como eso, ¿no? Una colección, un hobby de tener películas, para defender un formato sobre de otro, los cuales ambos tienen muy buenos pros y también sus contras, y claro que de aquí deriva también la inevitable piratería, que es de donde pues todo proviene, ¿no? El poder eso, económico. Eso. Ahí tienes unos puntos muy buenos que ahorita vamos a debatir. Quiero saludar al chat que ya está tempraneando, madrugando, se me lengua la traba. Life Anime Bo, saludos, y saludos a mi compadre Futurín. Dice, buenas noches a todos los que ya vieron Cobra Kai, o sea, no me saluda a mí. Y saludos. Y hay gente en Facebook que no escribe, pero ahorita me salió que están 3 viewers. Entonces vamos a ver si saluda a la gente de Facebook. Entonces yo voy a compartir el stream. Entonces no sé si quieran platicar algo mientras yo comparto el stream. Porque si hablo y escribo me apendejo todo. Entonces no sé, Neto o José, si quieran platicar algo mientras hago el share. Bueno, yo ya lo compartí, que al menos en Facebook, que es lo único que tengo. Eso y Mirk. Con mis redes sociales. Hay nomás para que se den un quemón. De hecho, Mirk te lo usa para descargar, ¿no? Digo, muy probablemente nadie lo fuma en el mundo, o al menos no mucha gente, pero el día de hoy falleció un actor, conductor argentino, pero tuvo mucho tiempo trabajando aquí en México, Fernando del Solar. Mejor lo recuerdan. Me quiere sonar, ¿dónde salía, Neto? Él tuvo casado con Ingrid Coronado. No, ya me perdiste. Una de las chavas de... Ay, ¿cómo se llamaba el grupo? Ay, las de... Tengo una bolita que me subí. ¿Garibaldi? Garibaldi. No mames, me lo supe. Te fuiste del MIR del 98 al 88. Sí, güey. Ahí más o menos. Pues falleció este cuate después de haber tenido ya pues varios años peleando contra el cáncer de pulmón. Se casó en abril, creo, si mal no recuerdo, en este abril, y falleció el día de hoy en la mañana. Entonces salió en telenovelas, condujo algunos programas, salía en Venga la Alegría, condujo los primeros programas del ¿cómo se llama? El de la competencia de La Voz México, la Academia. La Academia, entonces y eso porque me tocó en la mañana oír la noticia, dije, bueno, ya tenemos una nota finesca, a lo mejor mucha gente no lo conoce. Pero bueno, ahí nomás para que tengan el dato. No sé si haya pasado alguna defunción más o si hay algún ¿cómo se le llamaba? Un onomástico o cosas por el estilo, pero pues bueno, ya para darle tiempo al Quique de que haga sus movimientos chanchullescos. Ya casi termino, pero quiero saludar al Hyde, que cumple años el... No, cumplió años hace... ¿Dos días? Hace 2 días. Sí. Entonces, saludos y felicidades al Hyde. Lo queremos un montón. Un abrazo. Si usted no ubica al Hyde, el Hyde es como... Es ese macho alfa que todos queremos ser. Bueno, si usted nació en los 80s como nosotros... Y que tenías de póster o tus referencias masculinas eran He-Man, Schwarzenegger, Stallone. Tú querías ser como el Hyde. Porque el Hyde, sí. Es, usted conoce a... ¿Cómo se llamaba el que hacía a Renegado? A Lorenzo Lamas. Haz de cuenta el Hyde. Es una fusión entre ese vato, todo el del el White Ranger y así. El Tommy, casi te puedo decir que casi un 99.5% pegándole a... Chuck Norris, pero más o menos ahí se den una idea de quién es el Hyde de oro. Y hoy sí traigo dos más. El 28 de junio también nació Ken Ishikawa, que fue un súbdito de Go Nagai y co-creador de esta onda del Gete Robo. Y obviamente se nos murió en noviembre del 2006. Pero traía otra, también que se murió el compositor de la música de Mazinger y de un chorro de cosas de Sentai. De Tokusatsu. No, eso, de Tokusatsu. Pero se me olvidó el nombre. Bueno. Sí, fue ayer, si mal no recuerdo. Sí. Híjole. Aquí está. Toshiyuki Watanabe. Okay. Ese compi se murió ayer, antier, entonces también. Pero él digo, hizo la música de Mazinger y un chorro de series. Pero también del Tokusatsu, que son los Power Rangers originales, los japoneses. Entonces ese señor, super compositor. Ya tenía edad, ¿no? Sí. Entonces pues ya también, se nos fue ese señor. Y murió a los 96 años de edad. Sí. Ah, pues bien vividos. Sí. Un buen legado, un gran legado. Sí. A la fecha, o sea, todavía yo, bueno, la serie de Mazinger pues son 92 episodios, ¿no? Pero todavía me la reviento cada 4, 5, 6 años. Yo sé, aquí tengo el set de DVDs con la traducción latina. Creo que ni siquiera es una versión oficial, la vendían en Mix-Up, pero pues quién sabe. Sí, es la oficial. De hecho, ahorita podemos platicar de eso también. Okay. No, y cada que va a pelear Mazinger y empieza la guitarrita y las trompetas y todo, se me enchina la piel como cuando tenía 5 años y la veía en Canal 5, ¿no? O sea, ese señor siempre ha provocado unas emociones bien chidas con las series. Sí, la neta sí. Escucha en YouTube, ya lo había recomendado aquí, pero lo voy a hacer, no voy a cansar de hacerlo. En YouTube hay un canal de un compa que se llama Rocaricaturas, y hace covers metaleros de caricaturas de los 80 y le hizo un cover en español al tema de Batalla. O sea, le puso letra en español. Y digo, él ya había hecho el cover de pura instrumental y suena muy bien, pero ahora le puso letra en español y me gusta. De hecho, ya mi hijo ya se hizo adicto a esa madre por obvias razones. Buen parente. Te recomiendo que lo... Gracias, te recomiendo que lo escuches. Obviamente tiene el tema principal de Mazinger y me gusta los arreglos que le hace. Pero bueno, entonces ya compartimos el stream. No sé si traigan algo más que compartir. Aprovechando de fechas y todo eso, el pasado 26 de junio cumplí yo 12 años de casado con Betty, con mi esposita. Y pues le mando un saludo también por aguantarme tanto tiempo y dejarme de ser yo, darme esa libertad de vivir mis hobbies, de ser feliz y de simplemente, no sé, pues eso te hace pleno, ¿no? Claro. Una persona ideal. Exacto, cuando tu pareja te permite, no que te dé, suena tonto, o sea, de que te dé permiso no es permiso, es que te deje ser. Sí, cuando no te juzgue por no ser la persona cotidiana. Exacto, deja tu, pues, exacto. ¿Qué es normal? Exactamente, o sea, que te dejes ser tú con eso. Digo, no creo que todo el mundo lo logra, pero qué padre y qué chingón. Eso, felicidades. Sí. Es un logro desbloqueado, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Logro desbloqueado. Entonces, si les parece, ¿qué pasó esta semana, Neto y Josué? ¿Qué pasó? Bueno, la semana pasada, ¿qué episodio salió de la serie que estamos viendo? A ver, platíquenme. Ya me puse al día. Bueno, para los que no sepan, se me fue el internet el jueves. Perdí internet y no tuve internet hasta apenas el martes, que los señores de Telmex se dignaron a venir. Y ya, afortunadamente ya tengo internet y uno no estaríamos haciendo esto. Pero el martes me parecía desquiciado yo. Dije, tengo que ver. Y me faltaba un episodio de la temporada 2, creo. Y me maratoneé todo entre el martes y ayer. Maratoneé y me puse al día en The Voice. Pero a ver, platíquenme ustedes. Ustedes y ahorita yo les complemento entre todos. A ver, digan. Vamos a decir, ya sabemos qué serie es la que vamos a comentar. The Voice es... Salió el spoilers. Esperado. Sí, spoilers alert. Efectivamente. Ponle ahí tu sonidito mágico. No tengo uno de spoiler alert, pero lo voy a buscar. Yo creo que muchas personas estuvimos esperando este capítulo. Lo voy a resumir en que estuvo poquito menos que épico. Poquito, nada más. Al menos en mi parecer, porque me faltó un poquito más de precisamente de la parte de Eros Garros. Derechos de autor, te presto. Pero estuvo muy bien el contenido del capítulo, estuvo muy bueno. Creo también ahí va. Al menos el tiempo que excedieron. A ver, dale. Ah, no dice, pensé que decía. Solo suena alarma. Bueno, spoiler alert. Ahora sí, ya. No se le. Que no digan que no se les avisó. Ya, sin piedad. Creo que se excedieron un poco en el tiempo precisamente dedicado a la parte de la orgía, literalmente hablando. De la orgía de héroes. Lógicamente, si le quitas esa parte, deja de ser el capítulo que era, ¿no? Pero el resto del contenido estuvo muy bueno. El final... Ay, güey, ya, la verdad es que... Estuvo tan bueno el capítulo que... Tomando en cuenta el capítulo 5, parte del final del capítulo 5... Estoy esperando que suceda eso mismo para el capítulo 7. Y de hecho ya está en línea, así que ya lo pueden ir viendo. Después del podcast. Después del podcast, claro está. Pero vamos a ver qué pasa. Porque sí, la guerra de poderes, literalmente hablando, no solamente en cuestión de la pelea que hubo con Homelander, sino el poder, la guerra interna que traen ya Butcher y Sabotín, ¿cómo se me fue el nombre? Ya definitivamente ya los dos los estamos perdiendo. Si el único que estaba medio cuerdo era este cuate, ¿cómo se llama? ¿The Butcher? No, el novio de Estrella. Dewey. Dewey, ¿no? Dewey. Dewey. Ya definitivamente ya está perdido también este cuate. Le ganó las drogas, destruyen. Pues sí, literalmente le ganaron las drogas y su sentimiento reprimido de... ¿Cómo decirlo? De hacerse menos, no sé cómo llamarlo. Sentirse menos, porque... De sentirse porque menos. Porque no era menos. Y esta ¿no? chica no lo hace así, pero pues se sentía. Él se menosprecia. Así es. Exactamente. El sentirse, o el más bien el hacerse menospreciar por los demás. Ese sentimiento más el poder de las drogas, pues ya lo tenemos literalmente con los dos pies en el otro lado. No sé si quieren más spoilers. La batalla, la pelea. Para mí creo que le faltó un poco de más daño físico a Homelander. A todos, yo diría que a todos. Sí traía un par de moretoncitos por ahí, pero yo creo que lo más importante de esa parte fue la masacre psicológica que recibió el güey. O sea, estuvo muy, muy, muy chingona la parte y ya, si lo veíamos perdido en la cuestión de su sentimiento de superioridad, en este capítulo vemos una dualidad, o sea, sí. Una dualidad de, se me hizo chido. De su sentimiento de superioridad contrarrestando el sentimiento de, ¿cómo decirlo? Pues humanidad, pues, o qué, normalidad. Es que sí, el sentirse humano realmente el vato, o sea, aunque él está consciente de que fue hecho en probeta, pero ese sentimiento de humanidad tratando de pelear con el sentimiento de superioridad, pegándole literalmente al nazi, a lo que supuestamente odiaba de Storm, ¿cómo se llamaba la chava esta? Uh-huh. Pero está en la rayita con ella, o sea. Pero está, sí, está una nada. Sí, está un suspiro de pasarse al lado. Eso es parte de su conflicto. A él no le molesta eso de los nazis. Él lo que le molesta es que lo cataloguen como tal. Pero él sí, uh-huh, se siente superior a los demás. Pero como dices tú, su lado humano es que él quiere, como cualquier persona, ser aceptada y, uh-huh, ser querida. Y él siente que se tiene el derecho y la obligación de todos de amarlo incondicionalmente como un dios. Porque es superior. Ajá. Oye, uh-huh, déjame nomás, perdóname, nomás quiero saludar a la gente del chat que dice, Watan estaba por ahí, dice, hola, llego y me retiro, los escucho en el recalentado. Y Life Anime Bo dice, The Voice prohibido en 20 países. Lightyear prohibido en 150 países. Y saludar a Rubén Chapa que dice, entré tarde, pero es que estaba viendo capítulos pendientes, muy ameno el podcast, muy divertido. Creo que sintió lo mismo que el novio de Starlight, se sintió impotente y frágil. Saludos, Rubén, qué bueno que nos acompañes. Ahora sí, dale, José, a ver, platícanos. Dale, dale. Mira, a mí de entrada me gustó mucho el disclaimer, desde que empezó el episodio, el disclaimer, el aviso que decía. Ah, sí. Que empieza diciendo, también, algunas personas van a mostrar, no, seamos honestos, todos van a ver esto repulsivo y asqueroso y la madre, pero pues es la serie, ¿no? Casi esto va a estar asqueroso, va a estar bien gacho y así. Y me vale madre. O sea. Y hable como quiera. Y eso me encantó y de hecho me faltó mencionar eso porque lo quería mencionar la semana pasada cuando estábamos viendo con lo de Obi-Wan. Uh-huh. Porque Obi-Wan todos los episodios decían, esta es una serie ficticia y alguien se puede ofender por lo que puede ver aquí, que la chingada, ¿no? Y yo, ya sabemos que es algo de mentiritas, pero bueno, quería sacarme eso, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho cómo empezó el episodio así. Como dijo Neto, es una pelea interior que uno pensaba que solamente estaba enfocada a Homelander, de ser amado, de ser aceptado, y él incluso estaba dispuesto a apostarlo todo y decir, pues libera el video y yo también quiero ser, si de ser amado a ser odiado, pues por lo menos me van a tener ese respeto, me van a ver por encima de todos, ¿no? Y ese mismo sentimiento que Dewey está luchando ahorita. Y es lo que estábamos platicando antes de fuera del aire, Neto y yo, de que el core de tener superpoderes es que te saca lo que eres tú en realidad. Uno actúa siempre dentro de las normas de la sociedad, por aceptación, pues para que no te metas la cárcel, para lo que tú quieras. O religión sobre tus también. Posibilidades, o religión también. Y al momento de que te dan el poder, puff, o sea, ¿cuántas personas eran bien chidas y de repente los hacen manager en alguna posición de un empleo? Y pum, o sea, se hacen bien engreídos y bien payos porque tienen ese poder sobre los demás. Ahora imagínate que te den superpoderes y que digas, ahora yo te puedo defender, ahora yo puedo hacer otro. Y que la persona más poderosa del planeta de repente le den sus tundidas y le dejen moretones y que de esa escena en la que se regresa y se ve en el espejo, porque tuvo un monólogo, con una conversación con él mismo, uh-huh, en el espejo y que le dice que tú puedes, que tú eres lo mejor y te pueden amar y todo eso. Y después que regresa y se ve con desaprobación de sí mismo porque le dieron cachetadas, se me hizo muy, muy, muy chido. También se me hizo muy padre de que los secretos de la que explota cabezas, la Head Popper, uh-huh, ya salió. Y, o sea, al sexto episodio, como que están resolviendo las cosas muy rápido y no están alargando la drama de forma innecesaria. Entonces, esa agilidad te sigue poniendo de un momento a otro. Y como dijimos la vez pasada, todos los personajes son muy interesantes. También me gustó mucho el arco que está llevando Kumiko. Como ella también reconoció, ya no tengo poderes y el monstruo sí fui yo. No era Vogue, no era las drogas. Yo era así, ¿verdad? Porque ella sí, sin poderes, hizo cosas bien cabronas. Pero creo que la situación también te obliga a hacer cosas, ¿no? O sea, era una situación bien cabrona donde estaban ellas. O sea, realmente que... Sí, pero hay gente como Dewey que se puede aterrorizar y no hacer nada. Y hay gente que es capaz de hacer muchas cosas por defender a las personas, ¿no? Entonces, ella dice, tú eres capaz de hacer lo que sea por alguien, por lo que sea, por amor, por defenderte, por defensa propia. Y hay gente que se congela y no hace nada. Y ella se da cuenta de que ella siempre fue así. Y la droga solamente le permitió hacerlo con más libertad. Exactamente. Que como dice Kike, es... Y bueno, no puedo decir lo que es justificado, pero literalmente fue en defensa propia y de, ahora sí que de su ser amado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo hizo al final que sí se ensañó con el vato? Sí. Y bueno, obviamente el elefante blanco, pues toda la orgía súper gráfica, regresó la salchicha gigante. Sí, güey. No quiero saber. Giant Sausage, así dijo, voy a agarrar ese nombre, Giant Sausage. Le gustó. Y las broncas psicológicas de The Deep con su amigo el pulpo. Y me gustó todo ese cochinero muy, muy al estilo del Imperio Romano, ¿no? Bichi Calígula ahí, de sí. Que los más chidos haciendo de lo que sea, pues porque pues pueden aguantar cualquier cosa. Claro. Bueno, a excepción de alguien se haga muy diminuto y se meta dentro de, sí, de ti ya lo vi y estornude, ¿verdad? Ajá. Pero, pues sí, o sea, muy, muy completo el episodio, dice mucho de muchas personas y la trama se movió de un paso gigante en esta ocasión. Me gustó cómo fueron develando muchos secretos. Lo que no me gustó es que siento que la temporada esta como que se sacaron cosas muy de la cola, güey. Como, o sea, al final sí les estaban ocultando información. Y dices, güey, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, si es como que a quien yo respetaba ahí era el coronel. Y, bueno, la coronel. Y es como que, güey, ¿cómo puede ser que que escondan esto, güey? Porque la serie tiene que pasar. O lo de el pasado de la Head Popper. También es como que, güey, no sé. Eso... Siento que está muy justificado, muy así. O el hecho de cómo ya lo que les ayudó en la temporada anterior, que era el video del avión, ahorita ya vale madre, se lo pasan por la cola. Es como que, Y este nuevo Soldier Boy, que es como el Winter Soldier, me gusta más o menos cómo lo están llevando, pero quiero ver más de las peleas. Y esta onda de que perdió los poderes esta chica, entonces quiere decir que él afecta a esas cosas. Vamos sí, a ver. Su poder es ese. A mí lo que me intriga, no estoy seguro si en el cómic se explique o si tenga similitud con el cómic, pero se supone que él no tenía ese poder. O sea, no, él era nada más, era como Capitán América. De hecho, es una Capitán América. Es el que sí. Era la copia, como así como Homelander es Homelander copia, es Superman. Exactamente. Entonces, sí, él simplemente era el Capitán América, pero lo convirtieron en lo que vendría siendo un Doomsday, o sea, lo fueron haciendo a tener esa resistencia, ese poder. Es que él ya era resistente, nomás lo estaban torturando, querían, lo están examinando, pues, para tratar de, no sé si clonarlo, no sé. Ajá. Sí, pero te fijas que lo programaron, porque este güey solamente cuando escucha la música rusa sí. Es cuando se dispara y saca ese poder, porque sí. Cuando él lo quiso hacer, cuando tenía sometido a Homelander, no podía. Estaba batallando. Sí. Tanto como programarlo, yo creo que a lo mejor no. Simplemente asocia la música rusa, porque sí. Quienes lo estuvieron torturando eran los rusos y el cuate, el científico, por llamarlo de una manera, que lo estaba torturando, siempre tenía música, esa música rusa. Sí. Eso lo dispara, ¿no? Eso lo sí. Más bien es subconsciente. Bueno, igual si lo programas va a ser el subconsciente, pero Yo creo que eso fue lo que le quedó grabado, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, yo cuando estudiaba para los exámenes en la facultad, yo me ponía a escuchar música y me tenía que poner a escuchar música mientras estaba haciendo mi examen para poder relajarme y sacar. Y ahí sí. Y el día que no tenía Estimular. mi música, no, pues sí, me iba mal. Pero, o sea, yo creo que es algo así como eso, tanto como quererlo programar como algo. Soldado del invierno, con palabras o cosas Sí. específicas, yo creo que no fue así, pero Mazo. Pu puede que esté programado y puede que no esté programado. Porque no lo aclaran, de hecho. No lo han aclarado. Y de Ajá. hecho, creo que ese es para mí el misterio más grande ahorita. Es ¿quién chingados le hizo la trampa y por qué? Eso es lo que yo quisiera saber. Porque significa que hay algo más en la trama que no nos han dicho y que seguramente vamos a descubrir para la siguiente temporada. Pues la trampa, según esto, lo hizo su novia. O sea, a ella le dijeron. Pero ella No, dijo que no hubo dinero, o sea, algo, te digo, algo, hay algo que no sabemos. No, pero dijo que fue el Black Noir. Hasta se quitó el chip y desapareció el vato. O sea, Eh, pero es te digo, tanto, es como que pues el es el que sospechoso número equivaldría a un uno. Batman, ¿no? Batman y Black Más o Panther por menos. ahí. Ajá. Pues más o menos, o sea, no sé. Me gustó ese flashback que hicieron al pasado. Me gustó cómo ver al coronel joven y al, ¿cómo se llama? El negrito, el Edgar, creo que se llama. Edgar, sí. Sí, también de joven. Igualito les quedó la actuación y todo les quedó perfecto. El cast estuvo excelente. La entonación y todo, Sí, sí. todo, todo. Entonces, pues bueno, hay todavía cosas que vamos a ver. Obviamente ya el uso del temporary V, el V temporal es ya, pues ya es una droga, güey. Entonces ya sabes que se están haciendo adictos. Eso no me gusta tanto. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos episodios va a tener esta temporada? ¿8 también? Ocho, no quiero que se acabe, señor Stark. Pues ya faltan 2 semanas. En 2 semanas estaremos platicando el final de temporada. No sé si quieren decir algo más. Yo estoy emocionado. Ah, bueno, pues lo que dijiste. Creo que ya no mencionamos lo del elefante blanco en la habitación. O sea, pues me gustó que no fuera tan explícito. Digo, a pesar de todo lo que sucede, es con humor y te lo ponen en el fondo. O sea, a pesar de que sí es esta onda sexual loca, no es una película porno. Y no le dieron más importancia que lo que iba a pasar ahí. Esa madre iba a explotar, pues, o sea, iba a haber una buena pelea. Entonces, siento que es muy difícil manejar esas cosas y que lo hicieron bien. Lo que no me gustó tanto es esta onda del Frenchie con la Nina. Ay, güey, siento que como que ya, ojalá y ya no vuelva ese personaje ni esa cosa. Pero en general la orgía siento que estuvo bien cuidada. O sea, no abusaron. Obviamente hay muchas cosas gráficas, pero sin perder nunca de qué se trataba el episodio, pues porque no era lo importante eso, sino lo importante era que iba a haber esta pelea. Eso no sé, ¿qué opinan de eso? Sí, a mí me gustó también eso de que fue muy al fondo, que el tema no era la orgía, simplemente era algo circunstancial y pudo haber sido cualquier otra cosa y hubiera funcionado el episodio igual, o sea, no dependía de eso. Pero como dices tú, le dio el humor al principio, después de todo el desastre que causa la pelea entre The Butcher, Dewey, Homelander y Soldier Boy, cómo queda la gente herida y todo eso, lo regresa a que dices, ah, pues son güeyes pervertidas, pero pues son personas a Lo final de cuentas, aterrizan, ¿no? sí. Una cosa más que me gustaría decir, concuerdo contigo, Kike, de que lo de Nina se está convirtiendo en un villano cliché, de que se echa su monólogo en vez de matar a todos así, porque pues ya, o sea, y espero que ya no cometan ese mismo error en la siguiente. Y algo que se me olvidó mencionar es que me gustó mucho cómo reaccionó Soldier Boy a la historia de Estados Unidos y cómo ha cambiado, porque él se quedó en que Afganistán eran amigos, Sí. de que la bronca era con los rusos y que ahora todo cambió. Y si te fijas, eso fue algo muy importante en la película del Soldado del Invierno de MCU, de cómo la gente antes le tenía miedo a la guerra y después con el terrorismo la abrazaron. Como que justificaron que con el miedo poder infundir una guerra, ya otra vez la historia está cambiando, de que otra vez estamos reservándonos para lo de la guerra. Pero el shock que tiene este vato de una realidad en la que él vivía y que ahora pues ve parejas del mismo sexo, de que ve que los aliados ahora son enemigos y etcétera, y dice, pues, ¿por qué peleé por este país y ahora está todo diferente, ¿no? No estaba preparado para esa evolución. Sí, ese choque de obviamente del tiempo, que no lo vivió, sí, totalmente. Bueno, entonces dejamos aquí The Boys. Dice Neto que ya se leó el episodio 7, entonces lo veremos y lo platicaremos la próxima semana. Nos quedan 2 semanas de esto. No, como dijo Neto, no me quiere señor Stark. Y quiero saludar a la gente del chat que hacen una pregunta ahí. Fernando Castillo López, bienvenido. Dice, si Batman tuviera poderes, ¿perdería su sentido moral? No creo. No creo porque... Nunca tenía porque, moral. Porque él ya tiene... No. Pero yo creo que se refiere a que Batman no mata. Yo creo que él tiene más poder que muchos superhéroes que tienen poderes. No sé cómo decirlo. O el dinero, para empezar. El dinero es un superpoder en la humanidad. O sea... Pues, en unos cómics él tuvo un rato el anillo de Linterna Verde. Uh-huh. Y sí tuvo poderes y no se puso todo psicópata. Quizás en otra tierra sí, o al menos de que, como lo justificaron en Batman contra Superman, de que estaba matando por proxy, o que sea Michael Keaton y así, ¿no? Pero ha perdido el camino varias veces este vato. El Batman. Pero sí, yo creo que si es el Batman que conocemos, que de las series animadas, de los videojuegos de Arkham, el que tiene su sentido moral de que no mata en general, lo evita a todo costo, por más poder que él tenga, él tendría un punto de un plan de contingencia que sería la misma Liga de la Justicia, o él mismo rechazaría ese poder. Porque él tiene el poder de someter a toda la Liga de la Justicia y no lo hace. Él sabe que todos tienen que estar checados, ¿no? A eso iba a llegar. El vato ya tiene el poder, o sea, ¿me explico? O sea, ¿qué tantas cosas no trae en su baticinturón y todo el conocimiento que tiene de que, no sé, y voy a decir una pendejada, pero no sé, con esto puedo envenenar el agua de no sé qué ciudad, por ejemplo. O no sé, puedo hacer un cambio climático así. No sé, güey, o sea, Lex Luthor, por ejemplo. Pero él no lo hace, entonces... Pues hay un quote en un cómic de Superman, dice que el ser humano más peligroso del planeta es Batman. Así es, yo coincido con eso, que es el más peligroso, pero yo creo que tanto como que tenga moral, no, quizá tenga un poquito, porque el hecho de no matar no implica que tengas moral alta, ¿no? O sea, o una buena moral. Desde el punto de vista de que tiene Batman un plan de contingencia para todos y cada uno de los superhéroes, incluso para él mismo, ya te habla de que tiene una doble moral, o sea, porque si te has fijado, al menos lo que se ha mostrado en lo que ha sido de cómics, animación o caricaturas, películas, su plan de contingencia no es detener, es eliminar. Bueno, en el cómic de la Torre de Babel y en la película animada que es Justice Doom, uh-huh. Él dice que él quiere neutralizar, no matar. Pero al estar neutralizado están en posición de que si tengo que empujar más, pues lo voy a hacer. Sí. ¿Verdad? Él está dispuesto a hacer el sacrificio mayor, incluso poner su propia vida antes de la de cualquier otra persona, pero si es por el bien mayor, él creo que no dudaría en hacerlo. Entonces, te digo, tanto como que tenga una moral, yo creo que para mí no es tanto la moral. Tiene unos principios muy arraigados, si tú quieres, pero moral, no. Digamos que tiene una brújula que tiembla, ¿no? Sí. De repente sí, de repente no, pero va en la misma dirección siempre. Pero sí, a lo mejor, como la pregunta que era, si tuviera poder... Pues no, a lo mejor no, simplemente tendría un arma más. Ándale, un arma más. Oye, te mandan saludos, José Eli Ruiz. Y dice Rubén Chapa, una duda, cuando mató a la ex no había música. Como que lo detona la música y el odio, ¿no? Es un muy buen punto. Entonces sí puede hacerlo, nada más tarda. No, entonces ¿sabes cuál es el detalle? Que cuando escucha la música no lo puede controlar. No lo puede controlar porque dijo I black out, o sea, se pierde el vato y simplemente explota. Sí, por eso digo que la música tiene algo que ver con su comportamiento programado, lo triguerea, ¿no? Ajá. Y saludos a Eli y saludos a Rubén. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces cerramos palomita check para The Boys y rápidamente voy a platicarles de la película de Los Secretos de Dumbledore. La vi, le tenía muchas ganas desde que se había anunciado, no fui al cine. Pues le fue muy mal en taquilla y ahora entiendo por qué. Yo sí soy fan de Harry Potter y soy un Potterhead. Y pues me han divertido mucho estas películas que sacaron ahora con Scamander, ¿no? Animales Fantásticos y todo esto. La verdad es que las películas me parecen muy divertidas y una forma de expandir el universo de Harry Potter. Me gusta, los libros me gustan. No sé, siento que es una fantasía divertida y buena. Esta película trae varias cosillas, como el hecho de que cambiaron a Johnny Depp por este otro señor, ¿cómo se llama? Ahorita les digo cómo se llama. Por todo el escándalo este que supimos, ¿no? Uh-huh. Por Mikkelsen. Mads Mikkelsen es Geller Grindelwald. Sale tu amigo Flash, sale Ezra Miller otra vez. Ezra Miller, ajá. Otro. Y sale Judy Law como Albus Dumbledore, Jude Law. ¿No? Ajá. Jude Law. Ajá. Entonces, pues bueno, ¿qué nos platica la película rápidamente? Nos platica de que hicieron un pacto. Bueno, si no estás familiarizado con Harry Potter, no tendrías por qué saberlo, pero Dumbledore hizo un pacto de sangre con Grindelwald cuando eran jóvenes. De hecho, esto sucede anterior a Harry Potter, cuando eran jóvenes. Y te explican un poquito de la hermana de Dumbledore y cómo murió y estas ondas. No ahondan mucho, digo, si ya leíste la historia, sabes que hay algo ahí. Aquí te lo platican un poquito más. Hacen este pacto, entonces ellos no pueden pelearse nunca. Nunca, nunca, nunca. Habían prometido acabar con los muggles, pero luego Dumbledore se da cuenta que pues eso no está bien. Y pues bueno, ellos no pueden pelearse nunca, ¿no? Hablan ahí de un familiar más. El detalle que tiene la película... Y Grindelwald quiere ser el nuevo como presidente del mundo mágico. Y se mete a las elecciones por las malas, ¿no? Cualquier parecido con México es mera coincidencia. Y las arregla, aparte, ¿no? Otra vez, parecido con México es mera coincidencia. Entonces, todo este plan que desarrollan es como una mini historia de Ocean's Eleven, un poquito. Lo que no me gusta es que todo queda disminuido. Sí están en el mundo mágico, sí utilizan todas cosas que ya todos sabemos, ¿no? Varitas, los transportadores, todo, o sea, todos los elementos están ahí. Pero la historia está bien X, está muy X. Se pierde totalmente el hecho de que tengan ahí el señor Scamander. Por lo menos se redimen ahí unos personajes y que habíamos perdido y vuelven. Yo creo que es lo único que vale la pena. Pero en general es una película muy olvidable. Ya está en HBO Max. Digo, no la renten, ya está ahí. Entonces, yo ya la vi. Soy muy fan de Harry Potter. Me divertí. Pero sí está malona la película. O sea, creo que ningún personaje brilla. Incluso aquí hacen alusión a esto que J.K. Rowling se la ha pasado diciendo que Dumbledore es gay. Dumbledore, güey, ya no lo dijiste. Y aquí también lo mencionan. Entonces, pero me gusta que aquí es muy, muy sobrio. No sé, tiene varios elementos ahí que llaman la atención, pero en general es una película malona. Entonces, si usted es fan de Harry Potter y este universo de los magos, pues sí te va a divertir. Pero no es la mejor de estas últimas que hicieron. La verdad, sí, le falta un buen. Y si no eres fan de Harry Potter, ni la pongas ni por error. Primero porque no le vas a entender a la mitad de las cosas. Y en segundo porque ya lo dije, la trama está muy malona. Entonces, ya, hasta aquí mi reseña de Dumbledore. Si te gusta Harry Potter, vela. Y si no te gusta Harry Potter, aléjate. Y ya. No sé si... Yo vi las primeras 9 de Harry Potter, pero ya hasta... Es que la primera la vi en el cine y se me hizo como que muy de niños. Pero después me dijeron que iban creciendo y madurando y todo. Y Alfonso Cuarón la oscureció y los pues sí. Hizo acá de que de más pues más pues más que conecta con uno, ¿no? Uh-huh. Ya no eran niños mágicos, ¿no? Y se pusieron bien oscuras, ¿no? Entonces ya hace que 3-4 años me aventé todas las de Harry Potter. No he visto ninguna de las Bestias Fantásticas, pero ya estoy intrigado con todo lo que has platicado, entonces la voy a checar. Sigue siendo como para niños, en cierto sentido, pero no sé si te gusta la fantasía, no sé cómo decir, es que no sé si decirlo así para niños, o fantasía... No sé. Es como los piratas del Caribe, o sea, es para niños, pero pues, se pasan cosas bien macabras, ¿no? Pero aquí no está tan macabro, pues, al revés. Aquí sigue siendo muy light. Le bajaron el tono. Sí, ajá, sí. O sea, realmente es, por ejemplo, si te gustan las mascotas, te va a gustar porque el vato le gustan las mascotas. Y el gimmick de este güey es que tiene un maletín. Es un... ¿Cómo se llama? Es como un... Se me olvidó la palabra. Es... ¿Un portal? No, él estudió para ser como veterinario, pero no es veterinario. Es un... ¿Cómo se llama el que estudia los...? Un zoo algo, no me acuerdo cuál es. Zootecnista. Bueno, mezclaron la palabra zootecnista con mago, magis o no sé qué. Entonces, okay. El vato es la mera eminencia de todas las criaturas que existen en el mundo mágico. Entonces, su maletín, güey, ahí las cuida las que están en punto de extinción y la madre. O sea, está padre el mensaje. Pero te metes al maletín y es como un pedazo de África así chingón y hay... no sé, hay partes frías y hay agua y hay desierto y la madre tiene todos los animales del mundo el vato y ahí los cuida. Okay. O sea, está... el laboratorio del papá de de John Cena. Pues no sé. ¿No viste el Peacemaker? Peacemaker, que tenía una puerta, te mandaba a otra dimensión. Ándale, ¿no? Algo así. Entonces, la verdad es que es más como lo puedes ver con tus niños, la verdad, no está así. Pero es muy light, pues es el sentido. Entonces a mí me gusta, me entretiene, me divierte. Pero aquí sí la historia es mala. La verdad es que no siento que sea un buen cierre para esta trilogía. Y pues ya, ¿no? En fin, ese es lo que quería platicarles. ¿Ya es el cierre? Pues obviamente Warner y J.K. Rowling van a querer seguir haciendo cosas con la franquicia porque da mucho dinero. Y si no me crees, pues sigue siendo libros y sigue vendiendo. Y pues el parque temático en Universal y pues no, o sea, es una franquicia que da, seguramente van a hacer más contenido, pero no han dicho ahorita todavía más, pero seguramente va a haber más. Pero concluye la historia aquí, en esta trilogía. Es el pedo, son historias alternativas, de hecho, se supone que continuaba de la 2 porque iban a ver qué pedo con Grindelwald y no pasa nada, güey, de hecho, el final es... No pasa nada, o sea, no llegaron a nada. No queda en cliffhanger al final. No, o sea, pues se acaba un poquito, queda un poquito y dices, ay, güey, o sea... Vaya, no muere este vato, eso es lo que voy. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Supongo que van a hacer toda la historia hasta que nazca You Know Who. O no sé qué van a hacer ahí. Okay. Pero bueno, ok, eso es lo que quería platicarles. Para que, si no les gusta, pues no se acerquen. ¿Traen algo más? Si no, yo quiero decir, he estado leyendo. Yo siempre quería leer un cómic de las Tortugas Ninja, una novela gráfica. Uh-huh. Y fíjate que ni siquiera en guiño las lograba conseguir, estarán muy difíciles. Júntate pero conmigo, ya que estoy acá, júntate conmigo. Bien, conseguí lo que viene siendo los 5 volúmenes de The Last Running. Que la gente que no sepa, sin dar spoilers. sin dar spoilers, sí, 3 de las 4 tortugas han muerto y sobrevive una. Entonces, el cómic estaba diciendo qué es lo que pasa ya a unos años en el futuro, quién fue quien sobrevivió y por qué, ¿no? Está muy, muy madura, está muy para adultos y está muy padre la historia. Entonces, si la pueden conseguir como la puedan conseguir. El famoso guiño-guiño, o no sé si los vendan en Sanborns. Salió oficialmente hace mucho, ¿no? Creo que salió el año pasado. Es que son 5 tomos y cada uno salía cada cierto tiempo. Y el último salió en marzo o abril, de hace poco. O en mayo incluso, me atrevería a decir. ¿Cómo se llama? ¿The Last qué? The Last Running. Ah, que bueno, Running es como ninja renegado, por así decirlo. Sí, es cuando, hijo, también hay una película así de Robert De Niro que se llama Ronin y se refiere a que cuando un samurái siempre obedece o pertenece a un clan, a un maestro, y si ese maestro es asesinado, los que quedan sueltos son Ronins y ellos ya pues tienen que buscar su forma de, o buscar su venganza, o ya se convierten en asesinos o ese tipo de cosas, ¿no? Y pues habla ahí de la muerte de la familia y de esta tortuga. Como dijo Josué, de hecho tiene razón Josué, el número 5 acaba de salir, salió ahora el 19. No, esto no está bien. Me dice que sale el 19 de julio. No. Yo creo que sale en México el 19 de julio. A lo mejor en México. En México, mejor en México, pero en Estados Unidos ya salió. Ya estarías pasando el enlace. Júntate conmigo. De hecho, los acabo de conseguir. Los acabo de bajar, guiño, guiño. Y los voy a leer, Josué. ¿Te parece? Lo platicamos la otra semana. ¿Cómo ves? 5 tomos, no manches. Digo. Pero no están tan largos, chicos, o sí. Ajá. Sí, están muy cortos. Ajá, son como cortos. De. ¿Qué te gusta? Te los echas. ¿Cómo son como de que de 30 páginas? ¿No he ido al baño, me los aviento? Pues depende cuánta carga traigas. No, sí, pues, está tranqui, sí está tranqui. Pues ya conoces el tamaño del tanque, güey, ya sabrás. Si quieres, tuyo y el destino. Si quieres, lo platicamos. Se los paso a Neto y a Coloso y lo platicamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Me parece. Le traía ganas de ese rato. Ya lo vemos. Ándale, lo vemos el siguiente programa. Le traía ganas ese rato y encontré un lugar donde está esta joya y otras cosas. Igual ahorita lo platicamos en el TT tema. Y bueno, entonces recomendado, ¿no, Josué? El cómic. Sí, por lo menos si nunca has leído un cómic de las tortugas, que para mí fue también primera vez, está bien chido que los veas ya en una etapa muy muy madura, porque la película del 90 es, pues, no es para niños particularmente, es muy madura, es muy oscura, muy así. La 2 le bajaron mucho, las tortugas 2, les quitaron las armas, sí. Y todo eso, y la 3 ni se diga que viajaron en el tiempo a no Japón feudal. Eso no sucedió. Lo único chido de esa película es verlos con casco samurái y que van a caballo. Es lo único. Lo demás, pues, no. Todavía la película animada del 2007, creo que fue. Esa sí está padre. Está muy padre. A pesar de que tiene el elemento mágico de los monstruos que se alinean los planetas y la chingada. Pero la dinámica de las tortugas y sobre todo la pelea de Rafael y Leonardo... Eso vale el ticket de admisión. Ya después la cagaron otra vez cuando Michael Bay produjo 2 películas muy malas. Y ya, creo que ahorita están trabajando para hacer un reboot, un segundo reboot. A ver qué sucede. Pues es que si usan botargas, ya estoy ahí. Es que pueden usar CGI, pero sin que se le pasen de lanza con la mutación y ponerle tanta ropa. Los diseños estaban horribles, güey. Parecían todo menos Tortugas Ninja, pero... Pero bueno, pero es tu tortuga. Una cosa es el diseño del personaje y otra cosa es cómo sea el personaje. El personaje no jalaba para la historia que estaban contando. Estaba muy mala la historia y así. Pero es que me ponía en un... Yo vi las 2 películas, pero me ponía en muy mal mood ver esas cosas. Dije, es que no son tortugas, no parecen, no... O sea, por más que actúan como adolescentes y el desmadre y lo que quieras, caguabonga y pizza y lo que quieras... No terminaba yo de comprarles que eran las tortugas ninja. Pero, sí, pero bueno. Es que uno ya va predispuesto precisamente por su apariencia. Pero... Y porque quieren decir quiénes son por cómo se visten y cómo estaban diseñadas en vez de por sus acciones, ¿no? Pero bueno. Me pasó lo mismo con la última caricatura que sacó Nickelodeon. Que a Rafael lo hicieron bien musculoso y a Donatello flaquito y así. Me causaba un ruido en que Abril era afroamericana, creo, o no sé qué le cambiaron. Me causó mucho ruido, pero empecé a ver algunos cuantos episodios y la historia está buena, güey. La historia está buena. Entonces ya llega un punto en que olvidas eso. Pero en la película no me pasó eso. O sea, en la película nunca dejé de... Güey, no son. O sea, ¿qué estoy viendo? Sí, no, pero, bueno. No. Es... Nomás Abril. Pero luego platicamos... Sería bueno platicar de puras tortugas ninja. Yes. Bueno, pues ya si les parece, vamos al tema de la semana. Dale. No sé qué poner de... Ah, pues sí, qué bonito. La portada del Wayne Watson. La portada, no, voy a poner una imagen que me pasó para promocionar. No sé, ¿quieres aventar un intro? ¿Lo aviento yo? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Neto, Josué, ¿quién quiere hablar? A ver, dale. Dale, Kike. Creo que tú traes un punto medio neutral como moderador. Híjole, no creo, pero bueno. Siempre soy muy radical. Bueno, pues empieza la... directo sobre... La polémica. Bueno, la polémica. Película, el tema de la semana es las películas, formato físico contra formato digital. Y el problema es que yo estoy viejo, por eso yo traigo un... Voy más de un lado, pero bueno. Pues no sé, yo creo que lo que estamos aquí Disfrutamos siempre de una buena película, de una buena historia. Uh-huh. El cine entretiene, te divierte, causa emociones, no sé, risa, llanto, no sé, güey, te explica cosas, aprendes cosas, o simplemente puedes ir a ver una buena comedia de esas bobas, apagar el cerebro un rato y relajarte. Creo que todos disfrutamos, pues, del cine, ¿no? De que nos cuenten algo para entretenernos y en algún momento a lo mejor puedes aprender algo. Y pues el hecho de tener, de que te guste una película y que quieras tenerla o no sé, como que poseer un pedacito de la película y poderla ver cuando tú quieras en la comodidad de tu hogar, es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Digo, las películas pues salían en el cine y después de no sé cuántos meses ya la podías comprar en beta, VHS o DVD después, Blu-ray. La. Uh-huh. Y bueno, siempre han estado en precios no tan accesibles en algunos momentos. Y pues bueno, hay formas alternativas para tenerlas. Pero después llegó esta onda del internet de alta velocidad. De que yo no creía en ese pedo, güey. Yo no creía en eso. Dije, güey, México está bien jodido. Nunca nos vamos a poder ver la tele como se debe por internet. Y YouTube me cayó la boca y Netflix también. Digo, qué bueno, me da gusto que ya tenemos alta velocidad en México. Pero con eso llegó la facilidad también de ver este contenido de forma digital. Con un solo clic, no tienes que ir a la tienda. O sea, obviamente murió Blockbuster. Murieron los ¿cómo se llaman? Los centros estos para rentar películas. Uh-huh. Están muriendo las tiendas donde venden las películas. Aquí en México, no sé si en Saharis vendía películas, o era vende monos. Sí. Uh-huh. Yo no sé si hay alguna otra más que Mix Up que venda, y también ya está vendiendo otras cosas que vendan. No sé si existe una otra tienda donde comprar las películas, güey. O sea, yo creo que ahorita nuestra tienda es Amazon. No sé. Hasta eso. no nos patrocina, pero sí, Amazon. Amazon, sí. Entonces, pues esta batalla, ¿no? De lo físico, yo creo que tiene mucho que ver, y ahí voy, mi argumento es de que yo estoy viejo, este argumento de pertenencia físico, como cuando vas a una tienda, quieres comprar algo, lo agarras, lo tocas, lo pagas y ya es tuyo, ¿no? O sea, ese uh-huh. sentimiento de pertenencia. Y cuando compras una película digital, pues bueno, primero, si la compras, pues ya no la tienes, no sé, eso es lo que yo siempre he sentido, igual con los videojuegos, yo me conocen, yo amo los videojuegos, pero me gusta coleccionar cajitas, perdóname, cuando era niño en mi casa no había dinero para comprar juegos, mucho menos nuevos, todos del mercadito o así, entonces ahora de grande que puedo, pues yo voy y compro la cajita y tengo la cajita y ahí tengo, yo colecciono cajitas, soy viejito, colecciono cajitas. Realmente lo tienes. Exactamente, y es una tontería, o sea, así como... El digital tenerlo es una tontería que mi argumento, me lo pueden devolver muy fácil, es de que, güey, ok, compras un videojuego en la tienda de Nintendo del Wii, por ejemplo. Ya no existe esa madre, güey, lo pagaste, pero ya no puedes volver a bajar. O sea, si se te muere tu Wii, ya se chingó ese pedo. O entonces, es como que pagué nada. En cambio, si compraste el disco físico, pues no sé, puedes comprar un Wii usado. O lo emules en tu computadora si quieres, pero tienes el contenido, lo puedes poner y puedes hacer más opciones. Tienes más opciones para seguir viendo tu contenido porque lo tienes físico, ¿sabes? O sea, lo tienes. O puedes venderlo, puedes regalarlo, puedes. Todavía puedes hacer más cosas con eso. Esa es lo que ves. Mi postura ante esto es muy viejito, pero también abre oportunidad para otras cosas porque sí puedes piratearlo también. Entonces. Más o menos por ahí va el planteamiento del tema de esta semana. ¿Cómo ven, muchachos? Bien, yo estoy de acuerdo contigo en algunos puntos. Yo no creo que sea por la edad el que queramos las cosas físicas, pero sí el sentido, como dices tú, el sentido de pertenencia. Yo tengo ahí un par de puntos. Para mí la parte digital, tanto en el cine, literalmente en una sala de cine, como en tu casa, sí benefició mucho, pero tiene unos puntos en contra, para mi gusto, al menos en casa, muy, muy fuertes. ¿Qué cosa? En el cine, por ejemplo, en la parte digital. Por ejemplo, en el cine, cuando llegó la era digital al cine, o sea, hubo muchísimas mejoras desde el audio, la imagen. Ya me tocó ver películas donde todavía estaban, se veía así, que ahorita lo pones como en un filtro, pero se veían las rayitas de la película gastada, de cosas por el estilo. El sonido ni se diga, o sea, ya cuando le empezaron a meter el THX, ya se veía bien chingón las películas. Podías distinguir de dónde venía el ruido de un monstruo, de un vehículo, etcétera, sí, ¿no? El disparo y así. El disparo. Igual en casa, lógicamente, trajo... Todo va a depender, y ese es mi punto negativo. Puedes tener una conexión súper veloz, pero si tu tele no es 4K, no es ultra 8K, no es... Si tu tele es una tele normalita, y ya digital, hablando de digital, pues podrás tener la velocidad que quieras y no te va a dar nada. O sea, no te va a dar nada, que ese es un punto muy negativo. Todo va a depender, si tienes una super televisión, va a depender de la velocidad de tu conexión. Si tu velocidad es pobre, la calidad de video va a ser muy pobre. Igual del sonido. A diferencia de un formato físico como un Blu-ray, un DVD, que ese siempre te va a dar la calidad al 100 todo el tiempo. Bueno, a menos pero que también dañe, tienes ¿no? que tener una tele 4K para verlo 4K y tu un reproductor. Un Blu-ray, por ejemplo. Ajá. Pero, por ejemplo, y tu sonido envolvente también, porque okay, tienes tu pantalla, pero no tienes el sound, el home theater. Home theater. Pues no vas a distinguir eso. Ajá. Así es. Entonces, sí trajo muchos beneficios, pero todo va a depender literalmente de lo que... Así que de lo que tengas. Yo estuve mucho tiempo renuente a comprar un Smart TV, por ejemplo. Porque de entrada yo tengo varios aparatos, varios Android TV. Entonces no ocupaba una televisión, pues ahora sí un Smart, ¿no? O sea, una televisión normalita y ya. Es muy cómoda, Neto. Yo estaba igual, pero es muy cómodo. Sí, efectivamente. Ya. Digo, hace unos meses instalé mi Smart TV, pero tenía 3 años y medio con la tele guardada, güey. No manches. O sea, y no la ponía porque estaba esperando que se descompusiera la otra. No manches, Neto. Pero nunca se descompuso. Oye, ¿y si te salía mala de fábrica la garantía expirada? Sí, pues no, nunca la abrí. A eso me expuse, ¿no? Ya la puse y con ganas. Se ve bien chingón. Tiene muy buen sonido, a pesar de que solamente es la tele. Jalan mucho mejor las aplicaciones que son nativas. Pues jala muy bien, pero tiene el problema de que si hay alguna interferencia, se nota muy fácilmente que la calidad de video baja, ¿no? O sea, a pesar de que, al menos la casa no es tan grande y está bastante céntrico el modem. Pero también eso depende de la plataforma. O sea, ahí voy a defender un poquito a Netflix. Sí, y perdón, ejemplo, que me esté adelantando ahí, José, no te estoy dando la palabra todavía, pero Netflix, la plataforma de Netflix funciona muy bien. Muy bien. Le da prioridad a que no dejes de ver el contenido. Le baja la calidad. O sea, si tu conexión está pasando algo, le da prioridad a... Le baja la calidad, pero sigue streameando. O sea, sigue avanzando. A lo mejor se ve menos bien. O si tu conexión está muy chafa, se ve todo chafa, pero se sigue escuchando y sigue avanzando. No se detiene. Ajá. Y ya conforme mejora, le va mejorando la calidad hasta que encuentra un punto en el que en esta calidad vas a estar bien. Fíjate que en ese aspecto, y para allá iba también, por ejemplo, la única... Yo tengo HBO, tengo Disney, tengo Amazon y tengo el Star Plus. De esos 4, el único que me falla es el HBO. Porque ese sí se detiene definitivamente. Está chafona la interfaz. No puedes encontrar muchas cosas. para empezar. En el caso, por ejemplo, Amazon, a mí nunca me ha fallado, nunca he notado, a lo mejor también pues, estoy medio ciego, nunca he notado que me disminuya la calidad de la imagen o del sonido. Pero las otras plataformas sí, y sí, bien notorio. Pues digo, esa parte es la que no me gusta de la parte de digital, la practicidad que tienes de verlo a la hora que quieras, cuando quieras, con un simple clicazo, literalmente hablando, pero la falta de estabilidad en la calidad es lo que no me agrada. Pero tú tienes un muy buen ancho de banda, Neto, me extraña, a mí no me pasa eso. Sí, sí, sí, es lo que se me hace raro. Digo, tampoco es lo mejor, te venden diciendo que tienes un ancho de banda, pero es un a ver si te lo doy. Entonces, es tu router, Neto, es tu router. Compra un access point. Ya, bueno, ya veremos después. Déjame saludar rápidamente en el chat a Sorcerer Z, que dice que en Estado de México hay un macrovideocentro y que él se niega a streamear música y él usa un Chromecast, Neto, es de los tuyos. Y saludos a Jorge Adrián Cruz, que anda por aquí. A ver, José, ¿cuál es tu postura en este versus? Mira, yo siempre he respetado, digamos que, bueno, ya después me tocó respetar al artista. Yo en mi ciudad natal, pues el único cine que había era Salas 2000. O sea, imagínate, eran dos salas, era permanencia voluntaria. Y con un primo que tengo nos aventábamos dos películas en una sala y luego dos en otra. Órale. Estaba con madre. Qué chido, güey. Por el precio de uno, las palomitas a 10 pesos, o sea... Dile a la gente de dónde eres. O sea, ¿dónde pasaba esto, pues? ¿O no quieres decir? No, digo, si no quieres decir, está bien. ¿Se cortó? Se cortó. ¿O se quedó? Ah, pensé que no quería decir. Okay, es conveniente. Ok. Güey. A ver, vamos a esperar si regresa la llamada. En lo que regresa, retomando el dato, por ejemplo, yo también soy de las personas que prefiere el físico, el formato físico. Tenía... Desafortunadamente sufrí un robo en una casa donde estaba viviendo. Me robaron infinidad de discos, pero yo buscaba la manera de conseguir los DVDs nueves para grabarlos literalmente así en DVD nueve, sin perder calidad ni nada. Neto copias. Ya volvió Josué. A ver, ¿ya volví? Te interrumpí. Que si le querías. No, soy de Zacatecas, sí, escuché eso. Soy de ahí. Ah, bueno. Y cualquier persona de Zacatecas que esté escuchando eso sabe lo que es la Sala 2000. Okay, saludos. Fueron los únicos cines. Bueno, había uno que otro. Había un cine porno. Y había en la Sala Futura se llamaba. Me platicaron, ¿verdad? Te han dicho. Y había otros que eran más Cinema Zacatecas, que estaban todavía más pues decentes. Pero es una ciudad chiquita y pues, en los 80s, 90s. Dos cines a lo mucho, con cuatro salas en total, y las películas llegaban bien retrasadas. Me recuerdo que yo pude ver Robocop en el 89, siendo que la película salió en el 88. La única forma en que podías ver una película decentemente era que fuera un estreno mundial como mandato del estudio. Entonces yo siempre que iba de vacaciones a Monterrey con mis primos, iba a unos cines pues bien fregones, los gemelos, no sé a qué altura llegó Multicinemas, digo MM Cinemas, sí. Antes de ser Cinemex, sí. Y Cinépolis, ¿no? Cinemark incluso, sí. El primero que salió allá por Plaza La Fe. Entonces, el emular un cine en casa pasó una vez que yo renté una película. Rentamos la película de La Máscara, todavía en VHS. Mi papá no sé qué chingados hizo, que conectó el RCA de la video casetera hacia el estéreo de la casa y le subió y se escuchaba con madre la música. Y yo dije, ¿puedes hacer eso? ¿So puedo tener un cine en casa? Y fue como que me entró la espinita desde esa vez. Y siempre que veía la tele, aunque sea la tele chiquita, Sancho, que teníamos así, que no, obviamente no era plana, yo siempre lo conectaba al estéreo como pudiera, yo sabía qué muebles mover y pum, y tenía mi home theater y me gritaban de arriba, ¡bájale! claro que tener una película era como que tener una experiencia, ¿no? De aquí voy al punto de que cuando yo quería tener una película, pues como decías tú, estaban en 500, 600 pesos un VHS. era muy difícil conseguir algo, al menos de que ya fuera una película que ya tuviera un par de años ahí en el mercado, o que la compraras usada. Entonces, yo siempre veo como que el artista que quería de ti, quería que tú disfrutaras la película en el cine, ¿no? Que la disfrutaras con cierta calidad y que de esa forma, pues, más o menos emularla. Yo también soy como, pues, viejito, supongo. Me gusta mucho tener las copias físicas de las películas cuando se puede. Tampoco tenía fe en Netflix, no tenía fe en si YouTube lo ponías y de repente se laggeaba así. Pues era una lata, ¿no? Como te decía en el anterior, DVDs empezaron a abaratar mucho cuando empezó a salir el Blu-ray. Entonces yo de repente veía los Blu-ray, los DVDs, cada que ibas a HEB, a sí, Walmart o todo sí, eso, sí, sí. Había un pasillito donde estaban a 99, a 70 pesos y a veces al 2x1. Y me fui haciendo de DVDs. Había cosas de 50 pesos, güey. De 50 pesos. Ahí compré los de los Transformers. Ándale. Y después empezó a hacer el boom del Blu-ray. Y esta colección, la mitad o más de la mitad de esta colección se la debo a Blockbuster. Porque Blockbuster tenía muchas ventas especiales que eran al 2x1. Okay. Comprabas y te compraban tus películas. Entonces yo llevaba un montón de DVDs y te las tomaban por buen dinero. Pues a lo mejor te tomaban 10, 15, 20 pesos, pero pues llevabas un bonche para hacer el parte, te tomaban los puntos Vancomer. Entonces, pues una colección que me hubiera costado 800 pesos, yo pagaba 300, órale, por decir algo. Y ya era un upgrade, pues, bastante decente. De ahí me hice de Spider-Man, de, pues, varias, ¿no? Otras las fui comprando conforme hacía viajes acá al otro lado. Tener una película física, aparte de que te da el poder de que tú la tienes, como decíamos en el capítulo... No, yo no estaba. Fue cuando hablaron de, por ejemplo, de que Disney Plus está cambiando escenas de las películas. Uh-huh. De que Lilo se metía a una secadora y que sí, cambiaron eso. Yo tengo el DVD aquí y yo voy a seguir viendo que se mete a donde se tenía que meter. ¿Quitaron el episodio de Michael Jackson en Los Simpson, por ejemplo? Lo quitaron. Ah, ¿la quitaron? Lo quitaron, entonces pues lo puedes ver si tienes el físico. Entonces estás demeritando al artista que quería decir su historia, estás ignorando la historia, etcétera. Bueno, ese es otro tema. El punto es de que al final de cuentas, cuando tienes una película física y tienes un formato que tú puedes reproducir en tu lugar, un DVD te daba, si tú bajabas una película piratona, pues eran 700 megas, 800 megas lo que le cabía a un CD. Y al DVD, si era de una capa, era 4.7 gigas, el doble era 8.5, uh-huh. Y luego viene el boom del Blu-ray que le cabía 5 veces más eso. Entonces, la calidad de la imagen que te puede dar un Blu-ray, pues es de lo mejor, ¿no? Ahora, la mejor manera de ver una película es obviamente que tengas el negativo original de la película, que es como, yo creo que nada más gente como Quentin Tarantino no puede darse ese lujo de tener un proyector que tenga la película bien cuidada y te da una calidad, pues, impresionante, ¿no? Le apuesto mucho al formato físico siempre que se pueda, pero también estoy consciente de que los tiempos están cambiando, de que la demanda en streaming, pues, es más accesible, es más fácil, y llega un punto en que para el ojo humano, te pueden hacer un streaming de alta definición. Eso. Y te pueden dar otro de 4K, casi todo el contenido de Disney Plus está en 4K y te puede dar un Dolby Atmos y un 5.1 canales y todo eso, pero la comprensión con la que te dan esa información no da a lo que te puede caer en un disco de 4K, por ejemplo. Uh-huh. ¿Eh? Que el 4K, pues ya estamos hablando de que son 75 gigas de información, que ya son, es triple capa. Y yo he visto películas en 4K en streameadas y tengo ya varios títulos 4K también que he querido hacer upgrades de mis colecciones. Y sí se ve muchísima... Bueno, no digamos que es así como que wow, blanco y negro, pero sí notas los negros más negros, los colores más vibrantes, el sonido es muchísimo mejor en un formato físico. Pero, por ejemplo, las series de streaming como Stranger Things, como Obi-Wan, como The Boys, fueron filmadas específicamente para ser streameadas, ¿no? Entonces, esas lucen bien en tu tableta, en tu teléfono, en tu tele, ¿verdad? Pero una película como estas, pues, pues no. Tengo más que decir, pero ya acaparé mucho aquí la plática. No, estuvo muy bien. De hecho, a mí me pasó... O sea, sí queremos más calidad, pero yo ya estoy en un punto de que, güey, no necesito más. O sea, la verdad es que no necesito más. Por dos razones. Una, yo nací pobre y entonces yo veía siempre pirata. Ahorita vamos a ese punto. Entonces, me acuerdo que la primera vez que vi una tele 4K, estaban mostrando una en Radio Shack, creo que era. Estaban mostrando la película de Spider-Man. La Spider-Man de Sam Raimi. Que estaba en 4K también. O no sé si la película está en... Sí sé que estaban presumiendo la tele y el reproductor. Pero no sé si esa película, cómo la habrán hecho 4K. Pero cuando salió no era en 4K. Entonces se nota increíblemente el traje. No sé cómo hagan ese proceso de... Sí. Lo remasterizan. No sé cómo es, lo hacen. Es que todo viene de dónde viene la fuente, la información que capturaste. Y cualquier película, sobre todo si te fijas, las películas viejitas, como Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, 2001, Odisea del Espacio, toda esa área, cuando no existía el formato digital, se filmaba todo en película, sí, en sí, film. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Al ser el formato análogo, es más fácil que de ahí saques la definición que tú quieras, ¿no? Esas, por default, puedes sacarles hasta un 8K más o menos de calidad, incluso aunque antes no existía eso. Un formato IMAX, por ejemplo, el más fregón, pues te puede dar 12K de film, ¿verdad? Hay muchas películas, por ejemplo, y ahí vamos a donde, cuando te conviene o no comprar una película física. Si es que... aparte de los argumentos económicos y así, pero hay películas en 2K. Entonces, para que la puedas vender en 4K, pues la tienes que hacer un upscale, ¿verdad? O hay gente, o no sé de alguna película que sea grabada en digital en 720, que es el formato. Te estás laggeando. La resolución del DVD. Y hay otras que simplemente el estudio lo saca así a la remasterización, si es que llega a ser una, ¿no? Pues mi punto es que cuando vi ese de Spider-Man, se veía el traje chafita, güey. De que, güey, no lo quiero ver tan real porque ahora me doy cuenta que... Ajá, me doy cuenta de que el traje es... Pues es alguien lo cosió y lo hizo. Me acuerdo muy bien la parte de la espalda y me acuerdo muy bien la parte de los pies. Y dije, a la madre, se ve... Pues se ve chafita, o sea, se ve real. Haz de cuenta que estoy ahí en el set como que, no sé... No sé si era la versión de la película, no sé. Pero me causó ruido como que, güey, no necesito que se vea tan real. No necesito eso. Pero también era una película que originalmente no estaba en 4K. Pero no sé cómo hayan hecho ese upgrade para estar presumiéndolo ahí en la pantalla. Pues las películas de Spider-Man se filmaron en film. Y yo creo que hicieron un remaster. Y sobre todo, ahí dependes también del estudio. Porque todo lo que... Ahora que Disney compró Fox, la última buena película de Blu-ray que sacó Disney fue Avengers Endgame. De ahí en adelante han chafeado mucho en los releases, tanto de Blu-ray en 4K, incluso a veces el Blu-ray se ve mejor que el 4K. Fox la libró con Predator y otras en 4K, y otras ya está chafeando bastante. Y es porque quieren favorecer el streaming. Sin embargo, estudios como Sony, porque Sony es el dueño de Blu-ray y de 4K... Está sacando unas ediciones muy padres de películas, incluyendo esa de Spider-Man. Como dices tú, el Blu-ray todavía se ve muy bien. No veo... Hay películas que sí vale la pena hacer el upgrade y otras que no. Pero también hacen unos empaques muy bonitos. Y Sony siempre va a ser de los mejores estudios para eso. Hay otras marcas de boutique que podemos platicar más al rato. Okay. Saludos allá a Fernando Castillo. Dice, algo extra en el formato físico es que incluyen bloopers, entrevistas, curiosidades. Algunas películas agregaban secciones ocultas, tal, tal, tal. Dice, en digital solo es la película y lo que esté disponible. Tal vez exista una versión extendida, pero te tienes que conformar con lo que tenga la plataforma, lo que se tenga, que es la plataforma, sí. De hecho, incluso en las películas físicas está la versión como que la de lujo y la versión como que, no sé cómo decirlo, básica. Estándar. Ajá, que solamente tiene la película y se chingó, ¿no? Y me ha tocado ver eso. Y obviamente te das cuenta en el precio de la película. Dice Jorge Adrián Cruz, pues mientras platiquemos, se agregan escenas a Star Wars. Y Huguillo dice, saludos, lo escucho en el recalentado. Pues, lo que yo siento es que esta como guerra también depende qué buscas, ¿no? O sea, por ejemplo, la música no quisiera hablar tanto porque primero no sé nada de música. Yo no sé, me considero un ignorante de la música. Pero sí sé, pero pues sí, pues con eso, dijiste todo, güey, por eso, no. Pero el punto es de que esta onda de que salió el cassette, el CD, y ahora, güey, resulta que lo chido es LP, que entiendo por qué, y esa parte sí tiene mejor calidad, todo lo que tú quieras. Pero el boom es lo digital, y pregúntale a los morros de ahora, pues no saben lo que es un CD, güey. O sea, para ellos la música... No conocen el teléfono de disco. La música está en su teléfono, está en una plataforma, pues. La música siempre va a estar en una plataforma, y no es como nosotros de que comprabas el disco y se lo prestabas a alguien. Y hay muchas bandas que yo conocí porque me prestaron un disco. Y si no, nunca en mi vida lo hubiera escuchado. Vamos. Dale, perdón. No, dale. Vamos a ser nostálgicos un rato, ¿no? Pero cuando tú comprabas un disco o te prestaban un disco para que tú lo grabaras ya sea en cassette o lo llegaras a quemar si quieras de recursos, si o no te sentabas, te ponías tus audífonos o ponías en la radio y sacabas el librito y seguías las letras y apreciabas el arte y lo tenías, lo sentías y veías la producción del álbum ahí. Ahora están viendo... O sea, eso que mencionas, el arte y todo, eso era lo que le daba el costo real al disco físico, por decirlo de una manera, o a las películas, que había también películas en VHS que traían todo eso, libritos o cosas por el estilo, y ahora no lo tienes. Fíjate que ahora, una cosa es el costo y otra cosa es el valor de las cosas, porque la razón por la que la piratería existe... yo me acuerdo que antes yo quería comprar un CD o un disco. Íbamos a las tiendas de discos, que había muy pocas allá en mi ciudad natal. La voy a estar tirando un chido. Pero, pues un disco, un cassette estaba en 300 pesos. Y no me iban a comprar un disco nada más así, pues porque había otras necesidades en la casa, claro. ¿No? Había que comer y otras cosas. Y enfrente estaba el mercado y decía, pues ahí está en 10 pesos. Claro, lo escuchabas, se escuchaba muy feo, pero pues tenías tu cassette, ¿no? Y después, cuando se vino lo digital, ¿qué pasó con los precios de los DVDs? Ya los veías en Walmart a 50, 60 pesos y podías ir a hacerte de tus películas en cada viaje al súper, ¿no? No te desembolsabas no se te desembolsabas tanto con eso. La verdad es que la producción, el costo de producirlo no varía tanto, sobre todo porque ellos tienen que producir millones, güey, de esas madres. Entonces, la producción de que tenga el librito, sí te aumenta un poquito, pero tiene que ser no sé cuántos miles. Entonces, realmente no figura, sino era más bien ya lo que le quería poner el artista y te da una experiencia adicional tener el papelito. O sea, en eso sí. Pero es lo que dice José, no es tanto el costo de la producción, sino el valor que le dabas todas las cosas. Me pasaba algo así, pero con las películas, así como con las películas. Digo, a mí siempre me ha gustado el cine y siempre veíamos, pues, películas en la casa. Pero acá el ritual era igual, no había dinero para ir al cine. O sea, íbamos cada caída de casa al cine. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues, vamos a La Pulga. Ya mi papá tenía su dealer de confianza. Y a ver, ¿cuáles tienes esta semana? No, pues estas. Y las cambiábamos, ¿no? Y comprábamos maíz para hacer palomitas y hacíamos el domingo de películas en la casa, ¿no? Sí, no se veían muy bien algunas, no se escuchaban muy bien, pero era para lo que había, pues. O sea, no estoy justificando que la piratería sea buena, pero gracias a la piratería, pues tuve acceso a muchas cosas que de otra forma no hubiera podido tener. Sí, era la alternativa que existía en ese momento. Sí, y más para nosotros que, bueno, México, país tercermundista y, bueno, eso, ¿no? Tiene mucha habilidad para darse de esas cosas. Sí. Y que de hecho, bueno, ahorita... Bueno, no si quieres que de una vez. Que también... Ay, no es que quiero decir tantas cosas. Cuando eres fan de algo, pues sí hay que apoyar, ¿no? O sea, sí compras. A ver si quiero traer... Bueno, es que está muy lejos. Pero... Los que me conocen y saben que siempre digo guiño, guiño para todo y que sí. Si está en internet, mi forma de pensar es que si está en internet, güey, debería ser gratis. Así te lo pongo. Sí. si está en internet debería ser gratis. Seguramente está mal porque alguien puso sudor y esfuerzo en realizar algo. Pero entonces también siento que deberían de abaratar los costos de muchas cosas. Y ojo, ahí les va, también no lo va a caer bien a muchas personas. Yo entiendo que los videojuegos no son producto, no son canasta básica. No es un producto de primera necesidad. Pero si le bajaran un poquito a los costos, güey, sí le ayudaría mucho a combatir a la piratería. A la industria. La verdad es que sí. Cuando eres fan de algo, pues yo sí, no sé, pregúntame y tengo todos los Halos, todos los Gears. Todos, o sea, sí los tengo todos y algunos de edición de colección y lo que quieras. Y de muchas otras cosas, pues no, güey, sé que o lo puedo pedir prestado o lo puedo descargar. Porque incluso a lo mejor no me gusta y lo borro y ya no pasa nada. Frase que me gusta que de repente, mi esposa la escuchó en su trabajo en algún momento, que dice que uno pone el dinero donde está su corazón. Entonces, si tú amas algo, le vas a invertir y vas a ver la forma en cómo hacer que funcione. Igual, como todo hobby, tienes que tener un orden, tienes que tener un presupuesto, tienes que ver que eso no te destruya, ni a ti ni a tu familia, porque cualquier hobby puede salir costoso. Es como una raza que dice, más ocupo un carro que me lleve al trabajo y me regrese. Pero hay raza que dice, no, yo quiero una camioneta de tal modelo, con tal música. Yo quiero tal carro porque me gusta cómo se sienten las nalgas cuando retumba el motor, lo que sea. Y le va a meter su dinero en eso. Hay gente que yo nomás me quiero mover. Y hay gente que dice, yo nomás quiero ver la película. Quiero ver de qué se trata. No me importa verla en mi teléfono con sonido estéreo, con audífonos o mientras hago pipí, popó. Y hay raza como, no sé ustedes, pero a mí me gusta sentarme, ver la tele grande y todo eso. Muchas de mis películas vienen con código digital. Y te puedo decir que tengo 551 títulos aquí. ¡Hola! De los cuales como 70, 80 vinieron con código digital. Entonces los puedo ver en dos partes, ¿no? En on the go y tenerlo. Y aparte, pues el código digital te permite bajarlo en tu dispositivo para que no ocupes internet y lo veas siempre en alta definición. ¡Órale! Cualquier película que compres en 4K que venga con código digital, te la baja en 4K también. Claro que no es lo mismo que el disco, pero es tu alternativa, pues de viaje. Entonces pues ya tú vas viendo qué te conviene y qué no te conviene, pero igual es, hay raza que las películas la ven como dices tú, una forma de entretenimiento. Es como la gente antes le gustaría agarrar el periódico, ahora pues lo ve en internet y ya pues no le importa mucho. Pero también siento que, otra vez haciendo esta analogía con los viejos, siento que si no fuera también por la piratería, hay gente que no conocería cosas. No sé, ahorita un juego que solamente salió en Europa, por ejemplo, un juego que solo salió en Japón, y es un buen juego y te lo estás negando porque no hay forma de conseguirlo oficialmente en tu país, entonces pues lo puedes descargar y ya lo juegas y a lo mejor después te haces fan de esa madre y lo compras aunque lo compres de importación o no sé. Yo estaba en las mismas porque yo soy muy fan de la serie de Supernatural, del mismo creador de The Voice. Y por mucho tiempo pues salía en Estados Unidos el episodio y aquí se tardaba casi un año en llegar la temporada, bueno, allá cuando vivía en México. Entonces yo quería vivir a la par y había aplicaciones como la CW y otras, pero no eran válidas en México, no las podías ver ahí por cuestiones de derechos de autor. Entonces como yo me ponía a la par para ver mis episodios más que buscando alternativas y conseguirlas en buena calidad, pues porque pues ya no era tiempo de ir a la pulga, sino de dar un clic, ¿no? Entonces ahí, y ahí pues puedes usar un servidor en tu computadora que lo puedes emular y te lo streamea en tu tele también y está a buena calidad, ¿verdad? Pero sí tienes razón, si no fuera por el mal necesario, mucha gente se perdería de mucha diversión. Y la verdad es que es parte del escaparate, o sea, y no, al menos yo también era así, o sea, yo veía una película en el cine y si me gustaba la compraba. Veía una película en línea, por decirlo de una manera, o la adquiría de formas guiñantes. Guiño, guiño. La guiñología. Ajo, el marinero. Y después la compraba. O sea, digo, tenía muchísimas películas grabadas, originales, todo. Pero sufrí ahí un robo hace años y ya no me pude volver a reponer de ese robo. Qué triste. Se llevaron infinidad de discos, me dejaron unos que no sé por qué me los dejaron. Me dejaron el Hombre Bicentenario, por ejemplo. Me dejaron las de las dos películas de, se llamaban 28 días y 28 semanas. Ah, de exterminio. Ajá. Exterminio, exactamente. Y otras que quedaron por ahí. Ahí las tengo rumbadas, ya ni las veo. Pero, por ejemplo, también me quedé, y gracias al streaming he dejado de hacer eso, pero tengo más de 3 teras en puras películas y series grabadas. O sea, en espera de poder... Es más, yo creo que ya ni siquiera venden... Dejé de hacer eso, Neto. Fíjate que a mí me pasó así. De hecho, acabo de perder un disco duro donde tenía muchas cosas buenas. Y me duele mucho porque tenía muchas cosas con doblaje que son las más difíciles de conseguir. Pero ya dejé de hacer eso. O sea, sí, no, bajo no, algo, no lo veo y lo borro, güey. Te prometo que antes dije, ay, sí, para tener luego lo veo. ¿Cuándo lo veo? No tengo chingado tiempo para andar viendo. Ya no tengo el tiempo. No tengo el tiempo. Tengo ahí la serie de Batman, la serie animada. La he visto una vez. La he visto una sola vez. Y no la he vuelto a tocar. O sea, no sé cuándo la voy a volver a ver. Yo tengo Grand Messenger y ni siquiera he visto 2 capítulos. Pues ahí está la cosa. Pero la diferencia es que tú la compraste, ¿no, Kike? ¿Cuál? Sí, la compré. ¿De dónde tú la compraste? Sí, sí, las compré. Muy baratas en Mixup, por cierto. Yo tengo esas también y también las vi. Esas sí les di varias vueltas. Pero por ejemplo, tengo la de Thundercats. Que viene con la caja grande, que viene el arte y vienen varios DVD sets y así. Y no ha avanzado de 2-3 temporadas y tengo bastante años con eso. Y también es una paradoja, ¿no? Antes cuando no tenías esas opciones, cuando tú era caro y tenías el fabuloso Blockbuster o el Macro Video Centro o lo que sea, era un compromiso. Todos iban y en mi caso era de que una película mi hermana, otra película yo, y era estar unos 30, 40 minutos para tomar la mejor decisión de tu fin de semana, porque esa película era tu amiga el fin de semana y nada más. Y no la veías una sola vez, la veías varias veces. Bueno, al menos de niño yo me acuerdo que veía las películas al menos 2 veces las que rentaba. Pues yo me las memorizaba el fin de semana. O sea, las veía... porque llegando, ¿cuál película vamos a ver primero? Pues la mía, a huevo, la mía siempre me echaba yo y mi hermana siempre ese día. Un saludo a mi hermana si me está viendo. Saludos. Y siempre la veía y después ya la veía ella, me valía madre, y al día siguiente me levantaba como si fuera a ver Chabelo, güey. A las 6, 7 de la mañana la veía, y luego después de cenar la volví a ver, y así. Ya después descubrí que ya teniendo 2 videocaseteras te las podías conservar de una forma más íntegra, pero pues ya era demasiado tarde. Canal 5 me proveyó de mucha diversión también. Grabando en beta y así. No. Y ahora está la paradoja de que tienes virtualmente una colección infinita de cosas que ver, y al momento de tener miles o millones de opciones, no puedes tomar una buena decisión. ¿Cuánto tiempo no se te va haciendo? ¿Cómo le llaman? Antes se le llamaba zapping, ¿no? Cuando estabas cambiando la televisión, en la tele, no sé ahora cómo se le diga en el Netflix, ¿no? Que te la pasas. No. Y al final no ves nada. Y como tienes tantas opciones, no puedes tomar una decisión porque sabes que estás dejando llevar miles de otras decisiones. Y antes, pues en el Blockbuster tú llegabas a esto lo de acción, esto lo de terror, de esto que es la portada que más me llama la atención, esta se ve la más chida o este, y ya. O sea, era más fácil tomar una decisión en ese entonces. Ahora estamos, le digo a mi esposa, estoy como las mujeres, no sé qué ver, no tengo nada que ver. No tengo que ponerme, no tengo zapatos, sí. Dicen las mujeres. No tengo película que ver, sí. Pero pues muchas aquí, más también tengo el Netflix, el Disney Plus, el Prime, que se paga solo prácticamente, y el HBO Max. Y en el HBO Max, como tengo eso sí, cualquier cosa que yo tenga en DVD, como las series de Batman y así, y las veo que están en streaming, mejor las veo en streaming, porque ahí me lo da en alta definición, donde ahí sí pudiera dar una mejor calidad que un DVD. Y para que no se gaste el disco. Sí. Y además, pues ya un DVD no tiene caso comprarlo si lo puedes conseguir en Blu-ray casi al mismo precio. Sí. De hecho, a veces hasta los DVDs son más caros. Sí. Al menos que sean una rareza. El último DVD que compré fue precisamente este año, que fue Duro de Matar 4 en la versión Unrated. porque la versión que salió en el cine y en todas partes y en Blu-ray ya sí es una versión para adolescentes. No dicen groserías, ¿verdad? Estuvo bien. De Era. hecho, esa me acuerdo que la vi en el cine. Estuvo bien X. Sí, y la que te digo, Unrated, viene con más sangre. Ala. Si dicen fuck, si dicen muchas cosas, vienen más escenas. Y es la misma historia, pero a mí me entretiene mucho esa movie, pero es muy raro tener un DVD en esos momentos. También la película de True Lies, Mentiras Verdaderas, de Arnold Schwarzenegger, Ajá. nunca, nunca salió en Blu-ray. La única forma de verla en alta definición era en Amazon, por alguna Ala. razón. Panic Room también nunca salió en Blu-ray. Parece que va a salir en 4K. Y así, son sus excepciones, ¿no? De películas que no salieron en su formato. De puro morbo la voy a buscar. La encontré en 1080p. ¿Cuál? La de True Lies. Pero no vas a encontrar el Blu-ray. No, no, no. No, es extraída de algún formato digital. De hecho, De Amazon. Amazon Prime tenía la exclusiva. la encontré ripeada de un Blu-ray. Pero está en Una. italiano. Ha de ser algo bien raro. A lo mejor es un DVD que lo pasaron a ser Blu-ray. No sé. Nomás inflaron el archivo. Bueno, X, pero me llamó la atención eso y la voy a. Bueno, no. Ok, ¿Sabes X. qué? Hay raza que lo que hace es que saca ediciones. Por ejemplo, Star Wars, lo último que yo compré en Star Wars, bueno, aparte de Rogue One, que sí la tengo en Blu-ray, pero esta trilogía en DVD, entonces es la edición especial de George Lucas, donde mejoró unas cosas, pero empeoró otras. Sobre todo con Jabba the Hutt, donde está un animalillo ahí cantando y que le ves la garganta y que se ve horrible. Y me dieron ganas de comprar el Blu-ray, pero dije, yo no voy a darle más dinero a Dinero. Disney hasta que me saque una edición decente de las películas, ¿no? Pero bueno, ese es otro. Podemos hacer otro tema acerca de Es eso. otro cantar. Entonces, ¿qué podremos decir? Yo creo que cada mundo tiene sus ventajas y desventajas y es será algo de gustos. No podemos decir que algo sea mejor que otro, sino es más bien siento yo que es como de gustos lo que a ti te tú prefieras o tú quisieras. Porque bueno, ya lo dije yo no necesito tanta calidad de video para ser feliz, o sea, que se vea bien. Y estoy contento. Ahora, durante la pandemia, un proyecto que hice fue hacer un teatro en casa con un proyector que ya tenía, pues ya es viejón el proyector. No es 1080p nativo el proyector. Es más, tiene entrada VGA, con esto digo todo. No es 1080p nativo, pero te hace el escalamiento. El upscale. Y se ve bastante bien. Entonces, compré un brazo, lo monté, pinté la estancia. Y me había. ¿Te acuerdas, Neto? Neto y yo trabajamos juntos en una empresa de retail. Y en la última me gané un home theater, ¿te acuerdas? Sí. Es más, tenía el número 1. ¿Cuál número tenía? El 005. Y dije, nada, ya no voy a ganar Sí, algo nada. así medio empinado, Y pero me sí lo creo gané, que. güey. Un home theater LG. Que nunca conecté. O sea, y después cuando lo conecté, pues no tenía acomodados, nomás conectaba las bocinas de enfrente. Entonces, uno de los proyectos que hice durante la pandemia fue hacer mi cine en casa. Moví todo, desmadré todo, pintamos, conecté, puse canaleta, los canales. Total, ya tengo el cinecito y ahorita los huercos le dicen el cine papá. Y ponemos ahí películas. O sea, la pandemia nos la pasamos viendo películas ahí. El Ahí punto viste es. el episodio 6. Qué chido. El punto De es a hecho. lo que voy es de que no necesito. O sea, mi proyector no es 4K ni de pedo. Pero lo que veo se ve decente. Me entretiene. Lo escucho bien. Sí jala el 5.1. Entonces, pues me entretengo. Está bien. Los huercos se entretienen, se divierten. Y tuvimos una experiencia lo más cercano al cine. Sin ser el cine. O incluso cuando íbamos a comprar películas piratas al tianguis y la veíamos en una tele de 19 pulgadas, güey. O sea, ocho personas tiradas ahí en la sala viendo una película. Y vaya, a lo que quiero llegar al punto es que la calidad, siento que yo, o por lo menos la forma en que yo crecí y lo que yo valoro no es tanto la calidad, sino que se pueda ver, pues que se pueda disfrutar. No quiero ver los cuadrotes o no quiero que se vea tan oscuro. O sea, que se vea, pues, decente. Iba a decir normal, pero ya no sé qué es normal y qué no en estos días. O sea, esa no. Es mi opinión. Pues yo no necesito tanta calidad, con que se pueda ver bien, adelante. Es correcto. Yo creo que también el gusto se rompe en géneros. Yo siempre dije, por ejemplo, cuando Windows XP ya te daba 16 millones de colores, o sea, puta, güey, ni siquiera los alcanzas a ver. ¿Cuántos colores conoces de entrada, güey? O sea, no necesitas eso. Aparte, yo soy medio daltónico, entonces para mí eso es empinarse solo. Entonces, para mí está muy bien la parte digital actual. El único detalle, pues, es la conexión a internet. Y si no tienes internet, pues ya vale madre. Porque incluso me tocó que ahora que mi niño tuvimos la oportunidad de llevarlo a vacunar a Estados Unidos, en su tableta teníamos instalado el HBO, y le dije, bueno, pues déjame, le descargo algunas películas que te permiten hacerlo, pero unas películas para que se las lleven en el camino. Y resulta que no podías entrar a la aplicación porque no tenía internet. Pues, ¿qué caso tiene tener esa opción de descargarlas para poder verlas fuera de tu casa? ¿HBO no te deja descargar contenido? No te deja verlo, o sea, no te deja abrir la aplicación si no tienes internet. Entonces, o sea, no te deja ver contenido offline. Así es. ¿De qué te sirve descargarlo? Qué mal, Netflix sí te deja. Sí, Y Disney también. Desafortunadamente, solamente teníamos esa aplicación ahí en la tablet, en el iPad. Entonces, ¿qué caso tiene? O sea, tiene sus ventajas, sus desventajas. Yo siempre, pues sí, si me gusta la película o la serie, busco la manera de conseguirla. Desafortunada o afortunadamente, conseguí mucho más material de manera guiñesca. Pero siempre tener la física era más fácil. Ahorita ni siquiera tengo conectados tengo rumbados los DVDs. Tampoco nunca compré un Blu-ray, por lo mismo que mis televisores. No tenía una pantalla con calidad para un Blu-ray. Tenía el caso con todo un Blu-ray. Y para lo que duró el Blu-ray en el mercado. Pero todavía está vigente, ¿no? Todavía está muy vigente. Ajá. El 4K es el que está entrando. Tiene de 3, 4 años. Pero Blu-ray todavía los consigues en todas partes. De hecho, DVD. Bueno, en mi caso es que yo vivo ahorita en Estados Unidos. Si tú vas al Walmart o a un Target o un Best Buy, todavía hay. No hay como antes, pero todavía hay bastante. Material físico que ver. También recientemente, o sea, los formatos físicos siguieron siendo a la fecha una empresa de muchos miles de millones de dólares todavía, hasta el año pasado. Entonces la gente sigue comprando, sigue habiendo esa demanda. Y están saliendo ediciones pues bonitas que, como dije hace rato, o sea, tú uno pone el dinero donde está su corazón. Sí. Entonces, por ejemplo, les voy a un par de ejemplos que tengo aquí. Sácalo, yo también quiero traer unos. Dale. Ah, se cayó John Wick. Por ejemplo, esta cajita de Karate Kid está en 4K, pero como decía, Sony es el que más le echa ganas en formatos físicos. La caja está durita, tiene un muy bonito arte aquí en la parte de atrás. Tiene pues, las carátulas, venía con copia digital de las películas y cada una de las películas viene con su slip cover y vienen en 4K y aparte viene el Blu-ray. Entonces son son ediciones pues de colección muy bonitas, que si tú amas pues la película pues te sale, ¿no? También es como esta que les mostraba antes, que es, aparte de tener la película, pues tiene un item de colección, ¿no? Tienes aquí la máscara de Batman ahí quebrada, y hay unos estudios que son de boutique, que vienen siendo Criterion Collection, no sé si han escuchado de eso, Arrow Video, Lino Corber y esos. Y recientemente sacaron, y este lo acabo de comprar hace poco, ¿dónde quedaste? Se las quería mostrar. Por ejemplo, en esta tienes razón, por ejemplo, el Dr. Coloso me prestó las de Matrix, DVD, pero el set venía con madre, o sea, una caja de acrílico, con las tres películas y Animatrix, y creo que uno o dos DVDs extras. ¿Esa? ¿O esta? No, el de el Dr. Closo es una caja de acrílico literal, y arriba de los DVDs trae una figura, que no recuerdo qué es, si es un ¿Un sentinela? Sí, no me acuerdo si era un sentinela o era un busto de Neo, no me acuerdo qué era. Pero eso pues literalmente es depresión, ¿verdad? Eso no te lo va a dar ningún streaming, definitivamente. Sí, claro. Sí. Mira, como esta edición también de Robocop, este es de una de boutique, este es en 4K también, se llama Arrow Video, pero aparte de la película viene un librito, que es donde viene aquí el cariño que le tengas a la película, ¿no? Este librito pues está grueso, vienen fotos de la producción, oh, y notas y pues mucho de la película, y aparte viene aquí un póster doblado donde viene este arte del disco y viene el póster clásico, ¿no? Y como esos hay varios releases recientes que de los que me acabo de hacer para hacer el upgrade de las películas que ya tenía. También Robocop 2, yo la tenía la tuve en DVD, la tuve en Blu-ray también, pero ninguna tenía special features y yo extrañaba mucho los special features de ahí. Y también otro estudio boutique sacó Scream Factory, creo que se llama ese. Y venían como 2 horas de documentales vistos, incluso producidos por ellos mismos. Y estos tíos les confieren los negativos originales y hacen su propia remasterización. ¡Hala! ¡Qué chido! Entonces son joyas que pues no nomás es comprar la película por tener la película, pero pues tener un poco más en la experiencia al momento de que los estás viendo. Es un plus. Y así, la película de Argo, por ejemplo, viene hasta un ID fake de Ben Affleck como de Tony Méndez. Y hay varias películas que tengo así. También me gustan mucho estos Digibooks que salieron antes de, por ejemplo, este de Taxi Driver. Mm. O sea, es una cajita dura también, que también abres, y pues viene la película, viene aquí un librito, venían unos postales. Entonces, es algo más que tener la copia, y pues le da un valor aquí a tu colección. Ya lo ves. Claro que también tengo muchos Blu-rays y DVDs que nomás es el disco y a veces ni special features tienen. Pero pues ya llega un momento en que pues o pierdes noción de la colección que tienes o dices pues cuántas sí vas a ver y cuántas no. Claro, claro. Todavía hay videoclubs aquí. Ya nomás queda uno aquí, una franquicia, como así decirlo, que Movie Trading Company se llama, donde puedes ir con tus películas a venderlas y te dan cash o crédito en la tienda. Claro que hay películas que te pueden dar $1, hasta otras que te dan 10 centavos y otras te dan 1 centavo, que es casi pues, mejor. Mejor nada. Mejor no. Ni la vuelta. Pero pues con la situación de visa de trabajo que tengo, pues no puedo generar dinero de otra forma que no sea el trabajo, entonces pues no queda de otra. Dice Oscar que le trae si eres coleccionista. Yo creo que no, porque por ejemplo, yo no me considero coleccionista de películas. De hecho, no tengo muchas películas, pero más bien soy fan de algunas cosas. Por ejemplo, bueno, esta... Ah, chócalas. Que esta... Estimo mucho esta edición. Porque si es... esta edición si, en guiño, guiño. Si es original de Toei. Yeah. Si es original, José. Y me gusta porque esta versión trae el doblaje mexicano con Jesús Barrera y que va cambiando. Yo no creo que es de coleccionista, sino como dijiste. Me gustó esa frase que dijiste. Tu dinero está... ¿Cómo dijiste? Ah, esa también la tengo. El dinero está donde está tu corazón. Exacto, entonces yo creo que si eres fan de algo lo vas a apoyar. Por ejemplo, hace poco subí un tweet, ya no lo agarré, pero hace poco subí un tweet de un juego que compré, la edición especial de Duke Nukem, Duke Nukem Forever, porque soy bien fan de Duke. O sea, pedí el día en el trabajo, compré la edición especial Balls of Steel y digo, el juego es una caca. No me lo entregaron el día que era. Lo tuve que bajar pirata para jugarlo en PC. Y no me gustó en PC. Dije, bueno, a lo mejor porque mi compu no está tan potente en ese tiempo. Y entonces me esperé a que llegara el juego. El juego es una caca, como quiera. Lo jugué en Xbox y es una caca. Pero, pues tengo la colección. O sea, y venía con un busto. Venía con unas fichas de tipo Las Vegas. Venía con su librito de arte. Entonces, como fan, pues apoyas, ¿no? O sea, uh-huh. si estás apoyando como debe ser, con billetes. Y aparte te está dando ese extra que son cosas tangibles. No nomás el juego, porque ya dije, el juego es una caca. Pero uh-huh. te da cosas tangibles que te da gusto tener. O sea, realmente, y me dijeron, no lo vendería. Le dije, no. O sea, es un juego muy malo, pero me gusta tenerla como para la curiosidad. Y no soy un coleccionista. O sea, de eso no. Mejor soy un coleccionista de consolas, pero aún así no lo vendería, pues. O sea, es un juego que está malo, pero soy fan de Duke. Y igual de Halo, pues pregúntame, los tengo todos. Digo, no soy fan de películas, pero mira, salió esta y compré el DVD. Ay, Bridge, ajá. Ajá. Y tengo todos los Halos del Xbox normal, el 360. O sea, ahí están al revés. O sea, todos los Halos. Halo 1, 2, 3, 4, Reach. El Master, el OST, que es una caca, no me gusta, pero aquí está. El OST, igual Gears of War. Soy súper fan de esa madre. Y también los tengo todos, edición de colección y lo que quieras. Como dices, o sea, no los quiero tener. No, o sea, no quiero tener todas las películas, no quiero tener todos los juegos del mundo. Y si compro un chorro, y si bajo mucho pirata, honestamente, pero pues si apoyamos a lo que nos gusta, ¿no? O sea, Coloso me regaló las de Robocop. No sé, hemos comprado Volver al Futuro, Batman, cosas que sí soy fan y sí me gustaría uh-huh. tenerlas. No tener mi colección así como tú, que tienes como 1,000. Yo creo que tengo eso en juegos, más bien, no tanto de películas. Pero apoyas lo que te gusta, ¿no? O sea, al final del día apoyas lo que te gusta. Además, pues es bien diferente la situación en la que yo en particular estoy viviendo. En México yo dejé de comprar películas de hace tiempo porque ya tenía todas las que yo quería, las que necesitaba ver, que tenía curiosidad, en vez de ya no las podía rentar en ninguna parte, pero pues o estaban en Netflix o en alguna otra parte, o algún amigo me las podía prestar. Y yo no sé en cuánto estén ahorita en 4K en México. Yo de puro morbo me metí a Mix Up. Ándale. A ver ahí en cuánto estaban, y vi que una película que no era estreno, pues estaba en 700, 800 pesos. Nadie va a comprar una película a ese precio, por mucho que seas fan. Yo he tenido la ventaja de que tanto en Amazon como en otras una página que se llama grove.com, en Amazon, en eBay, puedes comprar cosas nuevas, incluso usadas, porque el Blu-ray tiene mucho aguante de reuso. Y los puedes conseguir a 10, 15, 20 dólares. Entonces no te desfalcas tanto para poder hacer una colección decente. Como en México, pues ya no existe la demanda. Yo, no es tan fácil conseguirla, y los lugares donde he visto que se consiguen, pues están caras. No sé en Mercado Libre cómo estén. Uy, valen 4K. Valen 700 bolas, güey, las películas. No carísimas. Manches. No manches. Digo, hay promociones. Por ejemplo, está viendo que la Batman Returns cuesta... El precio regular es 688 pesos mexicanos, que es la 4K Ultra HD más Blu-ray Digital. No, más Blu-ray más Digital. O sea, son tres discos. A ver, explícanos, Josué, ¿qué significa 4K Ultra HD más Blu-ray más Digital? Son tres okay. cosas. Blu-ray no tiene que ser 4K, ese es un 4K, el Blu-ray, que es de menor calidad, y la versión digital. Okay. Sí, haz de cuenta que hacen una remasterización maestra y ya eso lo vomitan en un 4K para que tengas pues esa resolución, y luego 1080 en el Blu-ray, y aparte tu copia digital también viene en 4K. Okay. Entonces vienen tres versiones de la película, pero con eso, ¿cuántos meses de HBO te ajustas, güey? Oh, pues sí. Donde la puedes ver ahí sin problema. No voy a comprar una película. Tienes que amar mucho. Tienes que ver que cada remasterización... Hay remasterizaciones en 4K que son peores que el 4K. Que el Blu-ray, perdón. Por ejemplo, Ghostbusters... mira, este Blu-ray que yo tengo aquí... Aquí atrás decía que se hizo una remasterización en 4K. No sé si alcancen a ver. Uh-huh. Entonces, esta película salió hace años antes de que se hiciera el formato de 4K... Pero ya se hizo esa remasterización en ese formato... Y antes de cualquier compra, yo sigo canales donde me dicen, ¿sabes qué? Sí mejoró la imagen, sí cambió esto, el sonido está con madre. Pero en el caso de los Cazafantasmas me dice, la película es básicamente el mismo master, pero ahora ya con poquita más definición y poquito más, si no tiene caso hacer el upgrade en esta ocasión. Hay otros 4K que son desastrosos. El más infame, si tú lo buscas, es este Terminator 2, tristemente. Y hay unas cajas bien bonitas, el empaque con madre de que está el Terminator y lo levantas y es como que transparente el slipcover y se levanta hasta Arnold y sale el Terminator atrás con los ojos rojos y la o sea, el empaque está bien chido. Pero haz de cuenta como Star Wars le metieron CGI para supuestamente mejorar unos efectos que en realidad empeoraron la imagen y la experiencia. Dieron un color grading horrible y te dicen el Blu-ray es mejor que el 4K. Entonces también tienes que estar con cuidado de qué películas sí compras y cuál no en tal formato y si quieres seguir creciendo tu colección. ¿No? Son cosas que yo me fijo mucho. No, tengo una pregunta para ti, pero primero quiero saludar en el chat a Ángel Ichigo. Saludos al Mario 2. Saludos, Mario 2. Qué bueno que estás por aquí. Oye, entonces, a ver, si yo tengo un Blu-ray de hace como cuando me gané ese Blu-ray, Neto. Hace como unos 5 o 6 años. Un reproductor de Blu-ray. Tengo un reproductor de Blu-ray. Esa madre, si le pongo un 4K, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a leer o no? No lo va a leer. Es como cuando metías un Blu-ray en un DVD, no lo va a leer. Ok. El disco del 4K es un Blu-ray también, pero es de más capas, ¿no? Sí, de 3 capas. Ah, ok. Ajá. O sea, eso es lo que tiene. La diferencia es que sí tiene más capas y por eso le cabe más. Entonces necesitas tener un reproductor 4K. Pero, ahorita si compras uno en la tienda, ya todos son 4K, ¿no? ¿O no? No, todavía venden mucho Blu-ray y de hecho, pues aquí yo todavía veo que venden DVDs. Pocos, pero todavía venden. Te salen a veces hasta en los cornflakes ya casi, güey. Es que para avisar, te digo, yo ya tengo un rato que no compro películas. No me interesa comprar películas. Compraría juegos mejor. De hecho, compro juegos. Me gusta coleccionar cajitas, ya lo dije. Pero para avisarle a la gente, o sea, o a lo mejor soy el único idiota que no sabía eso. Entonces, si yo voy a la tienda y quiero comprar uno, lo ideal sí sería comprar un 4K para pues poder tener leer todo, ¿no? Porque supongo que así como el Blu-ray es retrocompatible, el reproductor también trae su lector para DVD. Supongo que si compras un Blu-ray 4K, te lee el Blu-ray regular y también te lee DVDs. Sí, y de hecho te hace un upscale, te hace un barrido y te mejora la imagen lo mejor que puedas. De hecho hice la prueba intenté hacer la prueba con esta de trilogía de Star Wars, pero pues es región 4, no lo quiso leer con el de aquí. Tengo otros DVDs y sí lo probé, pero no, como que la película originalmente no tenía esa calidad. Esta edición de Star Wars es muy bonita porque sí es THX certificada y se ve muy bien. Esta la veo con el PlayStation 3 que tengo ahí, que ese es de México y ese sí puedo ver ahí las películas y se ve con madre. Pero Blu-rays los pongo y sí les hace un upscale, una barrida y se ven mejor que con mi PlayStation 4, por ejemplo. Órale. A ver, y pregunta final. ¿El Blu-ray tiene región también? Sí tiene, pero es más como abierta, ¿no? Sí. O sea, sí creo tiene, que aquí sí es la misma región desde... Ajá, creo que toda la región es todo el continente, ¿no? Sí. Antes, pues, en DVDs creo que eran 6 regiones, eran bastantes. Y si tu DVD no era multiregión, si comprabas en Estados Unidos no lo podías ver, uh-huh, porque era la 1 y el 4. Es multiregión, güey. Sí, y Blu-rays es A y B, si mal no recuerdo. Okay. Es A y B. Y era, o sea, para que te tocara un B era de que uno de África o la madre así, okay, era muy difícil que lo hayan importado para que tú lo entonces, vieras. Realmente pero, no, sí, ya no hay ese pedo, pues lo compras aquí o en Gringolandia o donde sea y sí lo vas a leer. En Europa todavía jala, sí. Ok, ajá, perfecto. Pues ya llevamos casi las 2 horas, chicos, entonces no sé, chicos, los compadres, ya llevamos casi 2 horas, entonces no sé si... ir cerrando, no sé cómo, con qué nos iríamos en este mini debate. Creo que no hubo tanto polémica, creo que acordamos prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, si te gusta algo lo vas a apoyar y si no te gusta, pues no. Y creo que la piratería es un mal necesario hasta cierto punto. Ya lo dije, si tienes el conocimiento, si está en internet debería ser gratis, si tienes el conocimiento pues te beneficias. Lo que no está bien es venderlo. Eso sí no está bien. O sea, lo bajo, lo consumo yo. Y te lo juro que ya los borro porque ya no tengo espacio. Entonces, y no creo que... Lo único que guardo son las de los morros. Porque eso sí los ven muchas veces. Y los he comprado. De hecho, les he comprado películas para que las vean. Pero no sé, algo con qué se quieren despedir, con qué se quedan o qué, a ver. Díganme. Pues como dices tú, la piratería es el mal necesario para que conozcas ciertos productos, porque sabemos que no todo el mundo puede estar dando el dinero de lo que a lo que te lo ofrecen, ¿verdad? Si la ventaja de que también puedes ya comprar las películas de manera digital y verlas en tus aplicaciones de Movies Everywhere o el mismo Amazon tiene su tiendita para que tú compres tus códigos digitales. El sentido de que compras algo que es abstracto y que en un momento dado, si desaparece Amazon Prime, algo indudable, pero ¿qué va a pasar con tus películas que compraste, verdad? De hecho, a mí me pasó, algunas películas venían en digital y eran en Fandango, el código digital, y de repente Fandango dijo, ya me voy, hazle como quieras. Sí. Pero no, sí te dio la opción de migrar hacia a Google Movies o a Vudu o algo así. Y pues hice mi migración y ahora pues tengo mis películas regadas en varios lugares. Pero sí, si a usted le gusta ver las películas nada más por verlas, pues cualquier streaming puede tener una película o no. Si quiere coleccionarlas, pues ya sabe, si quiere comprar una película que tenga más que solamente la película, que venga su código digital, que venga un librito, que venga una edición de colección y todo eso. A mí me apasiona mucho. Este tema, me gusta tener ediciones muy especiales, y pues nada, si la puedes ver en streaming y te gusta verla en streaming, pues adelante. Si no hay opción más que guiño guiño, pues no está bien, pero pues tampoco está mal. está en el medio. Me gusta tu mensaje. A ver, Neto. Bueno, yo también coincido con ustedes. Si tu gusto es tenerlo físicamente, pues lo vas a conseguir. Incluso, como comentaba Josué, o sea, muchas cosas de las que vimos en nuestra infancia, por decirlo de una manera, de grandes, tenemos la posibilidad de comprarlo y lo compramos. Es igual que cuando ves una película pirata. Si te gustó la película, la vas a comprar en algún momento, ya sea digital o físico, o si no, ya lo hiciste. El punto aquí es más el gusto de cada quien, ¿no? Yo tengo muchísimo tiempo de no comprar una película, muchísimo tiempo, menos un disco de audio. Ni me acuerdo, el último disco que compré creo que fue el de Shakira, el de Servicio de Lavandería. ¡Hala! Hace 20 años, yo lo compré ese también. Te encargo, o sea. Pero, pues, afortunadamente, y con la pandemia fue un boom las plataformas digitales. Tengo la posibilidad de tener las plataformas y cada que pueda la veo. O sea, mi esposa tiene películas. Por ejemplo, Azares para tu boda, una película mexicana de hace un chingo de años, que la compramos y literalmente, a lo mejor me he hecho camisa de once varas, tuve que sacar un respaldo de esa película para proteger el disco original, güey. O sea, porque mi esposa es de que le gusta una película, la pone y la reproduce por lo menos 5 o 6 veces en el día, güey. O sea, ¡hala! Todo el día, y si está poniéndose a hacer qué hacer, pues ahí te encargo, todo el día está el disco jalando. Ahorita, te digo, tengo los DVDs rumbados, porque con el niño no los quise poner. Ya ahorita ya está más grande, a lo mejor los saco. Pero tiene películas y así es ella, te pone a verle, la de... Arráncame la vida, por ejemplo, también tenemos esa película, y también es de estarla viendo. Afortunadamente ya las dos películas las tenemos en una de las plataformas en el streaming, entonces se pone a verlas y deja viendo la película cada rato, todo el tiempo, pues tienes esa facilidad. Afortunadamente no puedo decir que soy pudiente, pero tengo la facilidad de tener los streamings, y pues los aprovechamos a lo que se pueda, ¿no? El niño también, sus series de caricaturas y programas para infantiles que ve todo el día y los repite y y se puede acabar una temporada en un solo día. ¿Y cuándo va a salir otra vez? ¿Y cuándo van a poner capítulos nuevos? Espérate, güey. Digieren los primeros. Es divertido tenerlo, es fácil tener un streaming. Lo puedes aprovechar bastante. Ya depende de las posibilidades de cada quien. Y como dice Josué, pues depende de qué quieras, ¿no? O sea, yo en mi caso no le doy mucho por las calidades. Tampoco no las distingo. Ni tengo equipo para verlo. Así que yo estoy contento con mis DVDs y con los streamings. O sea, con la única salvedad de que me repatea que se baje la calidad tan drásticamente en el streaming. Y sobre todo, es más, tengo televisiones conectadas directamente al módem, o sea, por cable, no por wifi, y aún así pierden calidad. Eso me repatea, que no sea constante. Pero muy seguramente no tenga la culpa la plataforma, sino el proveedor. Sí, esa también es la ventaja de una película física, de que no dependes del internet para verla y disfrutarla cuando quieras, esté caído o no. Es muy raro ya que se caiga el internet, y pues no pasa de unos segundos de que buferíe, ¿no? Sí. Tocas un buen punto también, Neto, de preservar la historia. Yo en esos trips que me di a Blockbuster, pues nomás yo quería 2-3 películas, pero me faltaba para contarla para la promoción. Y me fui haciendo de películas mexicanas también. Entonces tengo unas 10 películas de Cantinflas, algunas de Tintán, tengo del Santo, del Blue Demon, y hay una de El Secreto del Huracán Ramírez, que es con mafiosos de allá de México, de los años de la época dorada. Y también es pues, una chulada, porque pues aquí no hay un lugar donde ha de haber alguna plataforma por ahí para verlas. Pero hasta se escucha así el ruidito del fonógrafo, el ruidito cuando va a empezar la orquesta y todo eso. En Butaca TV las puedes ver, güey. Están repartidas en todos los streams. Y en VIX, no como grupo se llama. Acá está bien castigado el guiño. Tengo camaradas de que hicieron una travesura por ahí, les llegó un correo del proveedor de internet de que no estás haciendo esas cosas. Y pues, no, yo no quiero, o sea, prefiero pagar $3-4 que poner en riesgo mi visa de trabajo. Sí, claro. Y pues además, yo, me gusta el pedo, ¿no? Sí. Y de hecho, hace poco vi la única colección del Santo en alta definición, en Blu-ray. La vi, estaba muy cara, no me la ajusto todavía, pero venían como 8 películas en un set muy bonito. Pero el único pero que le tengo ahí es que vienen dobladas al inglés. Entonces no viene el audio original. Y me volví loco y dije, pues ¿por qué chingados no vienen en el español del Santo, verdad? Pues ¿por qué no? Resulta que era una cuestión de derechos, porque cuando se hace una película hay derechos de todo, ¿no? De la imagen, del sonido, del audio, de la apariencia de las personas, cómo promueves algo y así. Entonces no hay consentimiento de los actores para que se traslade a otros medios fuera de México o algo así. Entonces el que estaba repartiendo las películas, el estudio pues es fan de las películas de luchadores, y dijeron esta era la única forma de poder sacar algo del Santo en alta definición. O sea, agarraron los negativos, los restauraron, los limpiaron, le quitaron el ruido, el sonido y todo eso. Pero no podemos el audio, pues porque no había forma de conseguir los derechos del audio, ¿verdad? Entonces, ahí la tengo en mi wishlist, esperando que Amazon me diga que ya bajó de precio, pero no, sí está muy, muy cara para lo que es. Oye, ya qué buen punto mencionaste. Ya lo estoy a punto de leer. Ya íbamos a cerrar, pero no quisiera irnos sin decirlo rápidamente. También siento que esto del físico es por ya lo dije, el sentimiento de pertenencia, pero no, nosotros crecimos viendo la tele normal, de que veías un episodio el día que te decían que iba a salir ese episodio, de chingarte los comerciales, y para ver el siguiente tenías que esperar hasta, no sé, 2-3 días, a veces hasta la otra semana. Entonces, y lo íbamos a poder ver nada más cuando la televisora estuviera transmitiendo eso. Las veces que ellos querían. Cuando querían. Y los caballeros la reseteaban. La de lunes a viernes, cuando alcanzaba la del domingo, reseteaba el Caballero Zodiaco. Sí, exacto. Pero a eso voy. Entonces, cuando lográbamos conseguir algo de forma guiñesca, ya me gustó eso. era como que, güey, lo voy a conseguir así porque no sé, o sea, nunca más lo voy a volver a ver. O sea, no había quien sacara, por ejemplo, cuando salió esta madre, me volví loco. Porque, pues, sabe, todo el mundo sabe que tenemos las versiones de Massing Thing. Pero cuando salió esto, claro que lo iba a comprar. O sea, porque, no, otra vez, o sea, no había otra forma de tener eso. O sea, no había forma de tenerlo, es a lo que voy. Entonces, no sé si estoy justificando el querer ser pirata también porque... Que, bueno, por ejemplo, también cuando los Thundercats, que salieron los DVDs que tienes tú, José, y ahora ya están en HBO Max, güey. O sea, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar hace, qué te gusta, 10 años, que íbamos a poder tener eso? O 20 wey, porque años. Yo me acuerdo que hace 20 años las únicas capítulos que podías conseguir de más doblados de la televisión española con una muy, muy mala calidad. Sí. Y sí, cierto, el Massing Team fue el que hizo un trabajo muy padre. Y ellos lo hicieron como que una remasterización de los DVDs, pero sí. Empataban el audio. No era el mexicano. No, el era, latino. Era de, y tampoco era el de España, porque el de España nomás hicieron. Era latino. Era latino. Hicieron 70 y tantos episodios. En España, y no, por eso no pudieron usar ese lenguaje. 22 o 20 y tantos, no me acuerdo. El pero caso sí. Es que se aventaron un trabajo. Dame un segundo. Súper trabajo estos cuates con la serie de Massinger. Sí, pero bueno, lo que dice es que también para conseguir cosas que ahorita ya está difícil conseguir. La semana pasada estábamos platicando de los Looney Tunes y lo que no quiero alargarme tanto. Y Coloso estaba diciendo de unas películas de Bugs Bunny que ahora ya están en HBO Max. Y me dijo, pero no está el doblaje que yo veía de niño. Y dije, ah, chis, entonces ya me di a la tarea y me puse a buscarla de modo guiñoguiñesca y la encontré. Y se la pasé y me estaba, toda la semana estoy diciendo, güey, está con madre, ¿cómo le hiciste? No sé qué. Y es cierto, o sea, porque también eso pasa, de que ya no lo puedes conseguir. O sea, lo que quieres, no hay forma oficial de conseguirlo. O sea, si lo hubiera, te lo juro que lo comprábamos, pero no hay. O sea, HBO Max lo tiene, pero no es el doblaje que teníamos nosotros. Por la razón que tú quieras, ya lo dijo José. O legales, o técnicas, lo que tú quieras. Por lo que tú, eso no es el punto. El punto es de que no está, no se puede conseguir. La única forma de conseguirlo es guiño guiño. De hecho, durante mucho tiempo yo, pues, también no me ajusté, era estudiambre y, pues, bajaba la película y quemaba el disco y hasta llegué a comprar unas hojas que vendían en Office Depot donde podías imprimir las carátulas de los discos incluso. Sí. Y hablando del Massing Team, mira esto. ¡Ah, lo imprimiste! Los imprimí, les hice a cada uno su cajita original, qué chingón, güey. Su portada y todo. Y esa era mi única colección de Massinger en el momento, ¿no? Les hice su cajita a cada uno. Qué chingón. Esta no venía con el Massing Team, creo, pero pues, se veía que era de Japón esta onda, ¿no? Sí, tenían sus mucho portadas, güey. Sí venían las portadas para que las imprimieras. Sí. Venían. Nunca pude grabar el último disco de Grand Massinger porque no cabía en un disco normal, güey. Sí. Y de hecho me di cuenta que aquí venía la película de como extra en el último DVD del Massinger contra el General Negro. Ese sí viene con de España, ¿no? Y pues estos sí los leen. El pedo de cuando imprimías este tipo de carátulas en los discos es que a veces se despegaba y ya no leía el aparato si no los pegabas bien. Pero así tengo todavía varias películas ahí de DVDs que yo imprimía las portadas y todo para aparentar que eran mías, ¿no? Sí. Era una puñeta sí, mental. Eran originales. Mephisto pues sí. Productions. Mephistófeles. Ajá. Muy bien. Pues bueno, ahora sí cerramos. Ya llevamos un poquito más de 2 horas. Me gustó el tema. Estoy contento, me gustó. Creo que, pues como dijimos, ¿no? Creo que para gustos los colores, ¿qué plataforma es mejor? La que para ti te convenga en el sentido que sea, de gusto, de costo, de beneficio. Si eres feliz con el stream, adelante, estamos en el mundo del stream. Si te gusta coleccionar películas y cajitas como Josué y como yo, adelante, estás en todo tu derecho. Un VHS, mira. Ándale. Todavía hay Videocentro, la marca. Ándale. Yo estoy cazando. ¿Qué pedo, güey? Ya no la regresaste. La están liquidando cuando están cerrando la tienda. Es la única película que tengo en VHS, DVD y Blu-ray. Wayne's World. Wayne's World. acá. ¿Tienes una joya? ¿Tienes la videocasetera o no? Tengo videocasetera con DVD. Ah, no, sí. Manches. ¿Y jala? Jala, tengo unos conciertos ahí de Rammstein y de Metallica que tenía. Órale. Ahí en VHS. Y pues cuando hice la graduación de la prepa y así, de cuando estaba acá en Estados Unidos, los veo. Sí. ¡Qué loco! Coloso estaría orgulloso de ti. Él también tiene una videocasetera y se pone a ver comerciales de los 80. Recordar es vivir, dijo así, el Trino. Así es, así es. Muy bien. Pues algo más, no sé si quieren decir algo más mientras ya las despedidas. Voy poniendo aquí nuestro patrocinador y las despedidas. No sé si quieran decir algo ustedes. Pues nada, ya para despedirnos, igual un saludo a todos podescuchas o pod. ¿Cómo se le dirá a los que nos están viendo? Bueno, a ellos, a nuestras respectivas señoras, que nos dejan estar haciendo estas cosas y divertirnos un rato y desestresarnos. A los respectivos Pokémones, Minimis o Padawans. Y un saludo al coloso bebé que anda por ahí, que no pudo estar con nosotros. Un saludo a todos y a los que estuvieron ahí en el chat. Ya le quité el trabajo a Quique. Y bueno, pues ahí nos estamos viendo en el futuro episodio de su queridísimo programa Los Mecha Bros. Muy bien, Neto. Rápidamente, este programa es traído a ustedes gracias a Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe Seguros. De verdad, eso es en serio. Vende seguros de lo que usted quiera, de casa, de vida, de estudios, de carro. Lo atiende nuestro amigo el Panda. Asegúrese con ellos. Hay muy buenas promociones y cosas así. Entonces, búsquelos así en las redes sociales de Better Safe, así como está en el logo en la pantalla. Y compre su seguro. A ver, José, tú despedías. ¿Cómo le dices a tus hijos? A mis hijos, Chukis. Ah, muy bien. Entonces, saludos a los Chukis también. Ahora sí, dale. Sí, oye, sí, compren seguro, porque estas colecciones son valiosas. Y si tú tienes una muestra, un catálogo de que lo tienes, te las pueden reponer. Entonces, esto aplica para todo lo que esté en tu casa. A veces es a buena fe y a veces no, pero sí, ten tu seguro porque... Y no es muy caro, un seguro de casa es... Te gastas más en cervezas o en un restaurante. Sí. Entonces, no le piense. Justamente los seguros de casa están muy baratos. Y lo que dijo Josué, no necesitas la factura, sino nomás que si tienes una foto de, no sé, hace dos años de que ya tenías eso, sí te lo reponen. Sí, sí, sí. Y a costo nuevo, entonces no hay pierde, ¿no? Pues sí, un saludo a mi esposa Betty, que también le dije, oye, pues otra vez voy a estar acá. Y me dijo, tú, éxito, ¿verdad? A mis chiquillos que los dormimos de tempranote para poder estar acá. Obviamente a los Mecha Bros, pues darme otra vez espacio aquí para vomitar mis conocimientos escasos sobre cosas que simplemente nos apasionan y que sabemos un poco. Y esperamos hacer el mundo un lugar mejor. Eso. Y saludos a los del chat, Eli, Rubén, Fernando, los camaradas. Y pues sí, compre usted lo que usted quiera comprar, streame lo que quiera streamear y sea feliz, no haga corajes. Eso, me gustó. Saludos rápidamente a la gente que nos estuvo en el chat, Life Anime Bob, Futuro Hello, Watan, Rubén Chapa, Fernando Castillo, Eri Ruiz, Sorcerer Z, Jorge Gran Cruz Cruz, ya lo dije, Fernando Castillo, y Mario 2, que estuvieron ahí en el chat, gracias por habernos acompañado. Y en Facebook alguien puso comentario... Marisela Goitia, muy padre programa. Gracias por acompañarnos, Marisela. Saludos. Mi mamá. Ah, pues, saludos. Saludos. Me va a estar orgullosa de mí, yo creo. Sí, grave a su hijo, señora. ¿Qué les iba a decir? Bueno, pues nada, igual, gracias a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. Saludos a mis Pokémones. Saludos a todos nuestros amigos. Ahora no los voy a decir, pero ya todos nuestros amigos, hermanos de otros podcasts, escúchenlos, ya siempre lo he dicho. Ahorita ya no hay tanto tiempo para decirlos, pero saludos a todos: Enco, Jim Lobo, Garage de Tío Freak, ya saben, todos ellos, ya saben quiénes son. Y pues ya lo dijeron ellos, usted haga lo que, no hay mejor opinión que la propia. Entonces, si a usted le gusta coleccionar cajitas, dele, y si le gusta el stream, pues dele y sea feliz. Disfrute ser ñoño a su forma y como usted pueda, y adelante. Y al revés, gracias Net, gracias José por habernos acompañado. Esta es tu casa, cuando quieras venir y pues vente, ya estás en el servidor. Ya si nos ves en línea nomás ahí escribiendo, ¿qué onda? Y ya estás aquí, no te preocupes. Ahí está. Te voy a pedir unos datos. Ahorita te voy a pedir unos datos ahí para que sepas cómo nos organizamos en la semana y ahí tú caile, tú vente. Va. Gracias Neto por acompañarme. Un fuerte abrazo al doctor Coloso. Espero que nos acompañe la próxima semana. Y pues ya, no sé, algo más, muchachos. ¿Algo más que quieran decir? Nada. Eso es todo, amigos. Excelente. Pues, adiós, amigos. Como mi camarada Enrique Alonso. Muy bien. Cachirulo, para que no lo conozca. Ah, con razón. Dije, ¿quién es ese, güey? Dije, ¿quién será ese cuate? Ni está en el chat. Tiene nombre de telenovela. Sí, dije, ni está en el chat. Mi hermano era Ernesto Alonso, el productor de telenovelas mexicanas. Sí, muy buen productor, por cierto. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces ya cerramos el episodio número 45, si no me equivoco. 46. Oh, 46. Hala, ya ahí vamos. Episodio número 46. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de su agrado y nos escuchamos la próxima semana con un poco más de los Mecha Brothers. Gracias y nos escuchamos hasta la próxima. Vámonos. Adiós, amigos. Bye.